conforme a eso, es porque no les ha amanecido. En la mañana nosotros vimos la base profética del pueblo adventista y estudiamos el pequeño librito que estaba abierto en la mano de Cristo en Apocalipsis 10, ¿se acuerdan? Y de allí nosotros partimos para entender que el pueblo adventista tiene un mensaje final, ¿verdad? Y tiene pilares proféticos inconmovibles, ¿sí? Pilares proféticos inconmovibles. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a hacer una oración, ¿está bien? Vamos a doblar nuestra rodilla, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Gracias, porque una vez más tu palabra puede ser lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Porque una vez más tu palabra también puede ayudarnos a discernir los tiempos en que estamos viviendo, comprometernos, Señor, a vivir una verdad con la ayuda de Cristo. Señor, que este tema que vamos a estudiar sea para afirmarnos en la fe, verificar, Señor, nuestros principios y decidir avanzar como un solo hombre, es decir, con un solo pensamiento, como hermanos, estemos donde estemos, en diferentes lugares, pero llevando y levantando el mensaje final adventista. Acompáñanos en este momento al abrir tu palabra, al entender los tiempos que estamos viviendo. En el precioso nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar un poco la doctrina adventista. ¿Está bien? Para eso hemos venido. Y nosotros debemos comprender por qué somos adventistas. En la mañana estudiamos que proféticamente somos adventistas porque venimos del desarrollo profético de Daniel 7 al 12. Y cuando los adventistas empezaron a predicar Daniel 7 al 12, se levantó el movimiento adventista de 1830, 1840, 1844 después. Y entonces surgió la Iglesia Adventista en 1844 con los pilares de nuestra fe. Y lo que vamos a estudiar hoy es una mezcla tanto de doctrina como método de trabajo. ¿Está bien? ¿Qué vamos a estudiar hoy? Doctrina y método de qué. Método de trabajo. Sí, vamos a hacer esa mezcla sana en la escritura. Vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice que claramente. Cuando algo es claro, ¿es que va a quedar duda, hermano? No va a quedar duda. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, ¿qué dice? ¿Qué significa postreros días? Últimos días. ¿Sí? ¿Quién está escribiendo? Pablo a Timoteo, antes del año 100. ¿Y hasta dónde se está yendo Pablo? Por la gracia del Espíritu Santo. Se está yendo hasta los últimos, ¿qué? Hasta los últimos días. Dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros o en los últimos días o tiempos, ¿qué dice ahí, hermanos? Algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Entonces hay que entender y comprender que lo más importante que Dios dio a la iglesia es la fe. Ayer vimos que si un árbol no lleva frutos de acuerdo a su fe, no sirve. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, la escritura sigue diciendo que algunos van a apartarse ¿de qué? De la fe. Ahora, hermanos, puede ser que nosotros estemos en una iglesia reunidos, pero ya se hayan apartado de la fe. Sí. No dice que se van a salir de la iglesia. ¿O sí dice? Dice que se van a salir ¿de dónde? Apostatar significa apartarse. ¿Van a apartarse de dónde? De la fe. Podrán tener el nombre cristianos, podrán tener el nombre adventistas, pero su fe, ¿va a ser o no va a ser adventista? No. Ese es el punto, lo que quiere decir Pablo al final del tiempo, junto con la hermana White. Ahora, en lugar de la fe, algo va a tomar el lugar de la fe. ¿Qué va a tomar el lugar de la fe? Aquí lo dice la Escritura, vamos a ver. Dice, ¿escuchando a quién? ¿Espíritus qué? ¿Engañadores y a doctrinas de qué? De demonios. Hermano, ¿es importante la fe, es decir, la sana doctrina? ¿Sí o no? Sí, si tú escuchas la sana doctrina, estás escuchando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio la sana doctrina. Pero si dejas de escuchar la fe o la sana doctrina, ¿a quién estarás escuchando? ¿Qué dice la Escritura? ¿A espíritus de quién? Hermano, ¿tú lo dijiste ahí escrito? ¿Espíritus de? De demonios. Ahora, ¿es cualquier cosa escuchar espíritus de demonios? Hermano, pues es ponerse bajo el control y el dominio del enemigo. Entonces, nosotros debemos ser bien celosos en el contexto doctrinal de que estemos en la fe correcta. Amén. Porque si no estamos en la fe correcta, entonces ¿para qué estamos? Algunos dirán, oiga, y entonces yo necesito saber si estoy en la fe correcta. En la mañana estudiamos la profecía correcta. Pero cuando Dios levanta a la iglesia adventista como resultado de estudiar Daniel 7 al 12 y predicar la sexta y la séptima trompeta y entender los tiempos proféticos de Daniel, era para que el mundo entendiera que en el cielo Cristo había pasado al lugar santísimo. Y ahí inician los pilares de la fe adventista. Amén. Y a partir de ahí en adelante, se nos proyecta que algunos iban a apostatar de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de qué? De demonios. A doctrinas de demonios. ¿Sí? Ahora, voy a poner esto aquí en la pantalla, que es Mensajes Electos, tomo 1, página 238. Dice aquí, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma entre quienes, entre los adventistas del séptimo día. Esto está escribiendo la profeta del Señor, la profeta de la iglesia adventista. Y la profeta del Señor dijo que el diablo iba a tratar de hacer una reforma dentro de quién, de los mormones, de los testigos de Jehová, dentro de los católicos, o dentro de quién, dentro de los adventistas. ¿Y en qué iba a consistir esa reforma? Vamos a verlo, porque esta es una profecía. Yo una vez me encontré un pastor y me dijo, ¿qué tú andas enseñando? Pues aquí está el libro Mensajes Electos. Ah, dice, eso no es doctrina adventista. Óigame, que el don profético no es doctrina adventista. ¿Saben con quién estaba hablando? Con una persona que había apostatado la fe. Todo adventista sabe que el don profético, los escritos de la hermana White, es una doctrina adventista. Es una característica del pueblo remanente que te encuentras desde Apocalipsis 12 en adelante. Y hoy los pastores dicen, eso no es doctrina, porque han sustituido lo que dice el don profético por las 28 creencias. Al principio fueron 27. ¿Cuántos tienen las 27, 28 creencias? El libro. ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Pero no digo muy bien que lo tengan, no que esa sea la verdad. ¿Sí? Porque han sustituido ese libro por el don profético. Eso es la gran apostasía. Usted dirá, oiga hermano, pero está hablando contra las 27 creencias. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando tú te vas a los escritos de la hermana Juan y te metes a un libro que se llama, lo vamos a poner aquí, lo vamos a buscar, se llama testimonio para los ministros. Te vas a ir a lo que se llama el marco histórico. Aquí lo tenemos en la pantalla, vamos a ver. Testimonio para los ministros. Para que veas cómo se han apartado de la fe. Y te vas a ir aquí donde dice el marco histórico. Ahí se ve. Y ahí te da toda la historia de por qué se da ese libro del marco histórico. Es decir, por qué se escribe ese libro. ¿Sí? Bueno, voy a pasar por acá porque aquí está muy, muy caliente el proyector. Ahí está. Gracias. Y nos vamos a ir al marco histórico. En el marco histórico, ¿cuántos tienen este libro Testimonio para los Ministros? ¿No lo tienen aquí, hermanitos? ¿No estás amando a sí? ¿Aquí sí lo tienen? ¿Sí lo tiene usted, hermano? Bueno, usted sí lo tiene, hermano. Muy bien. Miren, para que vean cómo es el asunto. En el marco histórico, ustedes se van a dar cuenta, dice aquí, los pioneros de la iglesia adventista eran mayormente autodidactas. ¿Qué quiere decir autodidacta? Que ellos mismos estudiaban la Biblia y el Espíritu Santo les ayudaba. ¿Amén? ¿Sí? Eran hombres, como que dice aquí, consagrados, ¿qué más? Hábiles y expertos. ¿Cómo debiera ser todo adventista? Consagrado, hábil en qué? En la doctrina. Hoy está saliendo un sacerdote católico que se llama el Padre del Toro. ¿Y cómo les da su revolcada a los adventistas ahí que van a defender la doctrina? Lo han visto como humilla. ¿Sabe qué? Él no humilla a los adventistas. Él humilla a personas que llevan el nombre de adventista, pero en su corazón no llevan la doctrina. Porque si él se enfrentara con un adventista, el adventista le daría una revolcada. La verdad. La revolcada, ¿qué quiero decir? Lo dejaría en vergüenza. Una zarandeada, pues una chicotiza. ¿O qué otra palabra podríamos decir? Porque los adventistas de antes eran hombres hábiles y expertos. Pero hoy, si alguien viene a tocar tu puerta, ay, ¿quién es el testigo? Ay, no sé cómo decirle que Cristo no es Dios. Perdón, él te dice, él te viene a predicar que Cristo no es Dios, y tú no sabes, o quizá muchos no saben cómo enfrentar lo que es Cristo es Dios. Y así, no, hermanos, los adventistas de antes, la gente les tenía respeto. Sí, les tenía respeto. Pero ahora, la triste realidad es que al adventista nominal, al adventista de la corporación, la gente, ah, ese adventista no sabe nada. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, hay una gran apostasía. Vamos a seguir leyendo. Pero conscientes de sus limitaciones académicas, se sentían muy humildes cuando apareció en medio de ellos, a comienzos de la década de los 1880, un educador diplomado. No es sorprendente que lo apoyaran y le confiaron un puesto importante en la obra educacional, ubicando demasiado pronto en un cargo de suma responsabilidad, cuando sabía poco de qué, de la doctrina y la historia de los adventistas. Ese hermano resultó incapaz de asumir la responsabilidad que se le había confiado. ¿Te das cuenta cómo que pasó, hermano? ¿Quién llegó ahí? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes empezaron el movimiento adventista? Pioneros. Ahí lo dicen, ¿verdad? Los pioneros de la iglesia. ¿Quiénes eran? Hombres consagrados, hábiles, expertos. Pero llegó uno que traía un diplomado. ¿Qué quiere decir un diplomado? Traía educación ¿de dónde? Teológica del mundo. Y dijo, yo voy a... Denme por aquí un cargo porque yo les vengo a enseñar. ¿Sirvió ese señor? ¿Sirvió o no sirvió? Ese señor no sirvió. Como hoy en su mayoría los estudiantes de teología y los profesores de teología no sirven. Porque así empezó, fíjate, la iglesia adventista. Dice que ese señor lo ubicaron demasiado pronto en un cargo de suma que... ¡Ay, mira, este viene educado del mundo! ¡Póngalo ahí de presidente, de maestro! ¿Y valió eso? No, porque lo que vale es estudiar la Biblia de manera ágil y experta Y no importa quién venga, que haya estudiado lo que haya estudiado en cuestión de teología. No, hermano. Lo pusieron rápido en un puesto. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando sabía poco de qué, hermano. ¿Poco de qué sabía? Poco de la doctrina. ¿Y qué más? ¿Dónde está? Sabía poco de la doctrina y la historia de los adventistas. Esa es la gran realidad del diablo. La mayoría saben poco de doctrina y de la historia adventista. Cuando tú le dices a alguien eso, explícame la reorganización de 1901, explícame 1888, explícame los colegios acreditados en 1930, explícame el cambio doctrinal en 1957. ¿Se queda ahí? Ah, pero este hermano viene con un diplomado. Póngalo inmediatamente que nos diga cómo pondremos a alguien que no sabe nuestra doctrina a dirigirnos. Esa es la desgracia del día de hoy, hermanos. ¿Sí? Oh, hermanos. Y miren lo que pasó aquí. Las circunstancias resultaron muy difíciles. Y tanto los dirigentes como los hermanos en general, en Valley Creek, es decir, en las oficinas centrales, comenzaron a dividirse en partidos, porque unos querían estar bajo el adventista con diplomado, pero ignorante de la doctrina. ¿Te das cuenta? Y otros querían estar con los hermanos, que eran simplemente hermanos, pero eran hábiles en la doctrina. Y eso está pasando otra vez el día de hoy. Bueno, no, es que yo me voy con el pastor porque él estudió en la universidad y tiene 4 años y él sabe lo que estudió. Ah, y el hermano que sí estudió doctrina y espíritu, pero sí, eso no. Pero uno dice, no, el hermano sí. Creo que el hermano sabe más que el pastor. Hermano, esto que estamos viviendo hoy es simplemente una repetición de la historia. Algunos se pusieron bajo la dirección del diplomado, mientras otros trataron de mantenerse firmes de parte del consejo. ¿De los consejos de qué, hermano? ¿Qué dice allí? ¿Del espíritu de qué? De profecía. ¿Te das cuenta que desde el principio la iglesia ha sido qué? Se ha dividido. Unos han escogido el educador con diplomado, aunque no te sepa nada de doctrina, o si te la saben por ahí nada más, así como unas enchiladas, ¿verdad? Que nada más se remojan con chile al lado y rápido. ¿Así? Pero que realmente sepa un pastor hoy la doctrina adventista. Un pastor distrital, muy poco, hermano. Pastor distrital nada más está encargado de bautizar y bautizar y bautizar y bautizar. Pero aquí hay gente sin doctrina. Y tú dirías, oiga, entonces mi bautismo allá en la organización, si me bautizaron sin doctrina, ¿será que vale o no vale? Bueno, de eso hablaremos más adelante, ¿está bien? Porque la Biblia dice, un Señor, una fe, ¿y qué más? Bautismo. Y es cierto, la Biblia tiene razón. Solo hay un evangelio en la Biblia. Solo hay una doctrina pura en la Biblia. La doctrina establecida en la Escritura. Y si tu bautismo, tu evangelio no fue en esa doctrina pura, en esa doctrina santa, hermano, tú mismo vas a entender y comprender si tu bautismo entonces es un bautismo bajo el evangelio correcto. Porque de que hay uno, nada más hay uno, porque nada más hay un evangelio, ¿me explico? ¿O hay dos evangelios? ¿Cuántos evangelios hay? Uno. Ahora, ¿cómo saber si tú te bautizaste bajo el evangelio correcto? Eso es lo que hoy estudiaremos también. Bueno, vamos a ver qué pasó acá entonces. Entonces, unos se fueron con el pastor que tenía o el educador que tenía diplomado, y otros se fueron bajo el espíritu de qué? De profecía. El resultado final fue ¿qué? Desastroso. Eso está ahí, testimonio para los pastores, ahí está en el marco histórico. Hermano, por eso es que hoy la iglesia está dividida igual. Por eso hay apostasía, porque pueden tener una gente con diplomado que no te sabe nada del espíritu cristiano. Entonces te das cuenta de una cosa, hermano. Unos aceptaron la apostasía. ¿En qué sentido? En que escogieron la educación de ese diplomado a el espíritu de profecía. Así fue. ¿Cuál fue el resultado? Desastroso, tanto para el colegio como para la experiencia de las personas implicadas. El colegio de Valley Creek no funcionó durante un año entero. Las cosas que se dijeron, las actitudes que se asumieron, dejaron su marca en la experiencia de no pocos dirigentes y miembros de iglesia. ¡Qué tremendo! ¿Desde dónde está afectado la iglesia adventista? Correcto, hermano. Desde el principio. Entonces, alguien que venga con un libro del Espíritu de Profecía, ¿qué le va a decir el pastor? No, hermano, usted no. ¿Se dan cuenta? Así que está pasando el día de hoy. Ahora, ¿quiénes de ahí? Les quiero preguntar. Los adventistas que se fueron bajo el diplomado, que no sabían nada de doctrina, y que se juntaron con ese educador diplomado, ¿eran apóstatas o eran verdaderos adventistas? Eran apóstatas. Y los que se fueron con los hermanos que aceptaron el don profético, ¿eran apóstatas o eran adventistas? Eran adventistas. ¿Sí? Ahí está la historia. ¿Sí? Ahí está la historia. Por eso es bueno mantenerse leyendo, hermanos, porque el que entiende la historia entiende lo que él no debe de repetir. Aquí en el marco histórico, miren lo que también se puso. Ahí está. Dice: se ejerció mucho cuidado para evitar la formulación de un, ¿qué dice allí? Credo. ¿Qué no quisieron hacer los líderes adventistas? Que se formara un ¿qué? Un credo. ¿Y qué es un credo? Vamos a seguir leyendo. Porque pareció conveniente que la iglesia no se atara a una lista de creencias. Ah, nota bien. Vamos a hacerlo más grande. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve, hermanos? Otra vez más, ahí. Se ejerció mucho cuidado para evitar la formulación de un credo. A ver, los adventistas, cuando dejan a ese educador con diplomado que no sabía nada de doctrina, dijeron, no podemos hacer una lista de creencias. ¡Qué tremendo! Fíjense en la apostasía en que estamos hoy. Apostasía es apartarse de la fe. Hoy la mayoría quiere estar bajo lo que diga el diplomado, lo que diga el doctor en teología, el PhD que dice en inglés, un doctorado en filosofía, eso significa PhD. Muchos quieren, es que él sí estudió, pero el hermano que está con la Biblia y el Espíritu producido, no, eso es disidente. ¿Qué les parece, hermanos? Seguimos leyendo. Porque pareció conveniente que la iglesia no se atara a una lista de ¿qué? De creencias. Y que por eso mismo fuera, ¿qué dice, hermanos? Libre de seguir la dirección divina tal como se manifestaba por medio del estudio de la palabra de Dios y las revelaciones del Espíritu de profecía. Al principio los adventistas, pioneros adventistas, dijeron, no vamos a tener 27 creencias, no. A ver, las 27 creencias, ¿es una lista de creencias? Sí, pues están numeradas, 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27. Y dijeron después, hace unos años atrás, nos falta una, creo que Dios se le olvidó, vamos a agregarle una, porque parece que se le olvidó a Dios, vamos a ponerle la 28. Y ahorita parece que están fabricando la 29. La iglesia de los reformistas tiene 37, imagínense. Pero cuando tú vas con ellos y les dices, a ver, dime las 28 creencias. ¿El sábado? ¿La ley de Dios? la venida de Cristo. Así que la Escritura es muy clara: en los últimos días, muchos apostatarán de qué? De la fe. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora yo te pregunto, hermano, cuando aquellos se separaron y dijeron, no queremos escuchar espíritu de profecía, queremos escuchar diplomado, ¿a quién estaban escuchando entonces? ¿A quién estaban escuchando? Doctrinas de demonios. Muy bien, hermano. Está bien, sí. Porque no sabían nada de doctrina. Ahora, ¿por qué los adventistas pioneros no quisieron una lista de creencias? Muy fácil, porque la lista de creencias iba a sustituir a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Cuando tú dices, oh, aquí, a ver, escríbeme un libro que no sea la Biblia, un libro, otro libro, ¿sí? Un minario, vamos a suponer que estas son las 27 creencias. Y présteme otro libro del espíritu de profecía que por ahí vivo, ¿no? Por favor. Ok. Mira, hermano, así nacimos nosotros en este servicio cristiano. Ok. Aquí tenemos Biblia y espíritu de qué? De profecía. Pero alguien que pase, a ver, pasa, hermano, por eso, ahí viene el diplomado. ¿Verdad? Aquí viene el diplomado. Él sabe mucho del diplomado, pero ¿qué dice? Te vamos a poner como ejemplo del diplomado, ¿está bien? Sí, pero no sabe qué. Vamos a suponer, tú vas a decir que no sabes nada, ¿está bien? Hermano, explícame el 22 de octubre. No sé. No sabe. Explícame, ¿crees en el don profético? No. ¿Eres pastor adventista? ¿Eres diplomado adventista? Sí. Ahora, ¿sirve de algo este diplomado, hermano? Dicen, sé griego, hebreo, ¿no? ¿Sabes griego, hebreo y latín? ¿Vas a decir? No, sí. Sí. ¿Aceptas el don profético como inspirado? No. ¿Sirve para la obra? No, no lo bautizan. No, ya está bautizado, ya es pastor, ya es diplomado. Está bautizado. ¿Está bautizado? Tienes un doctorado. Sí. Entonces ellos dijeron, no, no, no, no, que entonces se dividió la iglesia, se fue. Y unos se fueron con el día de hermano, te puedes ir a sentar con los que van a estar contigo, ¿verdad? Sí, unos se fueron con él y otros no se fueron con él. Pero entonces dijeron, al principio, esto fue como por 1893, dijeron, hagamos una lista de creencias. ¿Hicieron una lista de qué? De creencias. Y esto fue en 1893. Pero rechazaron una lista de creencias. Eso está en la historia de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí tenemos la Biblia y el espíritu de profecía. Aquí está. Y cuando yo saco de aquí una lista de 27 doctrinas, entonces dejo la Biblia, dejo el espíritu de profecía. ¿Y qué tengo entonces? ¿Te das cuenta? Ahora ya no voy a ir a la Biblia. Ya no voy a ir al espíritu de profecía. ¿A dónde voy a ir? A una lista de creencias que sustituirá la Biblia y el espíritu de profecía. Pero la gente te va a decir, oye, hermano, pero es que de aquí sacamos todo. O sea, sacamos de la Biblia y del espíritu de profecía. ¿Y quién es el que sacó? Esto viene amañado. Porque nada más se sacó lo que le convino. Pero ¿sabes qué? Cuando tú me sacas de ahí una lista de 27 creencias, tú vas a decir, esto es todo lo que debes de creer. Y si la Biblia tiene más luz, y si el espíritu de profecía tiene más luz, ya no voy a ir a la Biblia ni al espíritu de profecía, porque ahora me tengo que acoplar ¿a qué? A este libro. Hermano, los primeros adventistas no querían añadirse a una lista de creencias. Mira, ahí está, y está en el libro titulado Testimonio, ¿para qué? Para los pastores, pues, para los ministros. ¿Qué les pasó? En los últimos días, algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Sí, hermano, Algunos apostataron de la fe. Vamos a seguir leyendo allí. Dice, entonces decidieron ser libres y que por eso por eso mismo fueran libres de, ¿qué dice? De seguir la dirección divina tal como se manifestaba por medio del estudio de la palabra de Dios y las revelaciones del Espíritu de profecía. Un excelente mensaje que repasa las providencias de Dios al poner orden en la iglesia, aparece desde la página 24 hasta la página 32 de este libro. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿verdad? Finalmente vino la organización tristemente cambió el mensaje, como ahorita lo vamos a ver. Esa es la realidad. Tristemente cambió el mensaje, y vamos a ver ahorita, y vamos a ver cómo, y vamos a ver cuándo, ¿está bien? Entonces, hermanos, ¿cómo nació la iglesia adventista? Miren, vamos a ir a Mensajes Selectos, tomo 1. Vamos a Mensajes Selectos, tomo 1. Y vamos a estudiar, aquí está, Mensajes Selectos, tomo 1. Y vamos a ir al capítulo 25. Mira, se llama, ¿cómo se llama el capítulo 25? El fundamento de qué? El fundamento de nuestra fe. Y vamos a ir a este capítulo o subtítulo que se llama El firme fundamento de nuestra fe. Aquí está. Fíjate. Dice: firme fundamento de nuestra fe. Aquí está. Tú quieres saber cómo no eres un apóstata, tienes que saber cómo naciste como adventista. Quieres saber si eres un apóstata, también es necesario que sepas cómo naciste como adventista. Para que, si estás bien en el fundamento, eres adventista del séptimo día. Pero si estás fuera del fundamento, entonces, como dice la Escritura, y nuestro hermano lo repitió, estás bajo doctrina de demonio, y es mejor que vayas pensando dónde estás. Porque la Biblia dice, algunos se apartarán de la fe, escuchando a qué, espíritus engañadores, y qué más, y doctrinas de qué, de demonios. Los pilares de la fe adventista está proyectado, profetizado, que iban a sustituirse por doctrinas de demonios. No es cualquier cosa, hermano. Ahora, cuando tú le dices a un pastor, oiga, pastor, explíqueme esto, te va a decir, es que esto no está en la lista. ¿Te das cuenta la apostasía? Porque la lista sustituye al don profético. A ver, vamos a ver cómo surgió el don profético. Ahí leemos capítulo 25, sección, el firme fundamento de qué, de nuestra fe. Vamos a leer, dice: muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de qué, de nuestra fe. Hay muchos en ese tiempo, ya no sabían por qué eran adventistas, y el día de hoy muchos tampoco no comprenden cómo se fundó o cómo se estableció el fundamento de nuestra fe. Vamos a ver, está escribiendo la hermana White, dice: mi esposo, el pastor, mi esposo, ¿cómo? Es decir, el hermano Jaime White. ¿Quién más? El pastor José Bates. También el padre Pierce, y aquí no está hablando de un padre católico. Era una persona de edad que yo le decía así como padre. No es un sacerdote católico. No vayan a pensar que un sacerdote, un padre, fundó la iglesia baptista. Hay que ser claros, ¿sí? Dice aquí, aquí se hace referencia a antiguos hermanos que fueron pioneros. El padre Pierce era Stenon Pierce, que sirvió en la obra ministerial y administrativa en los primeros ¿qué? Días. El padre Andrews era Eduardo Andrews, padre de J.N. Andrews. ¿Se dan cuenta? O sea, es como, ¿cómo le llaman ahora a las personas respetadas en un pueblo? Ancianos. ¿Ok? Allá les decían los hermanos pioneros adventistas, decían, en lugar de ancianos, decían panes, pero no eran sacerdotes católicos. ¿Sí? Entonces dice aquí, el pastor Irán Epson y otros que eran perspicaces nobles y leales se contaban. ¿Cómo eran, hermanos? Perspicaces en la escritura. Ellos te sabían el verso por verso, cómo defender la ley el sábado, entender la gracia, entender el santuario. Hermanos, eran perspicaces. Pero recuerda que vino este diplomado y dijo, no, tú no sabes nada de doctrina. Qué triste que hoy la gente acepte un diplomado y no acepte a personas que sepan doctrina. Dice, estos hombres nobles leales se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844 escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro, ¿qué? Un tesoro escondido. Así empezaba a nacer la iglesia adventista, con hombres leales, inteligentes, que desecharon a los diplomados y escogieron la verdad y después el espíritu de profecía. Sigue diciendo, y estamos leyendo a la profeta del Señor cómo es el firme fundamento de nuestra fe. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta ¿qué, hermanos? Hasta tarde en la noche. Y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando ¿qué? Estudiando la palabra, estudiando la Biblia. ¿Sí? A fin de que pudiéramos, ¿dónde estamos? Estudiando la palabra. A ver, y pasábamos orando vez tras vez. Esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Muchos adventistas dicen, no saben cómo nació la iglesia adventista. Y ahí está. Sigue diciendo, cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, ¿qué decían, hermanos? ¿Qué decían? No podemos, ya no podemos seguir, no entendemos la Biblia, ya no comprendemos. Por ejemplo, ellos se metían a estudiar Apocalipsis 13 y decían, bueno, es que ya no comprendemos la bestia, ya no comprendemos la imagen de la bestia, ya no comprendemos quién es la gran ramera, ya no comprendemos el juicio de Daniel, etc. Cuando decían, ya no podemos nada más, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre ¿quién? Sobre mí. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, descendía sobre ¿quién? Sobre la hermana Elena de White. ¿Y qué pasaba? Y era arrebatada a él en visión. Y se le daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. A ver, ¿qué se le dio a la manera a la hermana White? Doctrina y método de ¿qué? De trabajo. ¿Sí? Habíamos estado estudiando con instrucciones en cuanto a la forma que debíamos enseñar, trabajar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Luz sobre el santuario. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo, desde 1844, hasta cuando entremos en la ciudad de Dios, me fue aclarada. ¿Sabes qué se le aclaró al hermano hoy? Todos los eventos finales. Todos los que, desde que estamos aquí en la tierra, dice, hasta cuando entremos, ¿dónde? En la ciudad de Dios. ¿Sabes? Mucha gente hoy no sabe los eventos finales. Mira, hermano, si tú quieres saber los eventos finales, es muy sencillo. No le hagas caso a ningún predicador, incluso a este que está aquí. tú tienes que ir, vete a primeros escritos, vete a conflicto de los siglos, y en primeros escritos y conflicto de los siglos está toda nuestra doctrina, ahí está, y ahí están todos los eventos finales, y cuando venga cualquier predicador y se pare aquí, tú vas a saber, porque tú has leído el Espíritu y profecía, si ese predicador te está diciendo verdad o te está predicando doctrina de demonios. ¿Amén, hermano? Sí. Es que es así, hermano. En esta obra de sostén propio, nosotros no confiamos en el hombre. Escuchamos al predicador. Pero si el predicador no habla conforme a lo que está escrito en la Biblia y el Espíritu de profecía, simplemente decimos que está enseñando doctrina de qué? De demonios. Ahora vamos a entender cómo es que desde el principio el diablo quiso echar para abajo este movimiento. La introducción dice que les quiso poner un hombre educado, pero sin la doctrina. Después ellos quisieron una lista de creencias, pero la rechazaron. ¿Cómo Dios vio a su pueblo? Es muy sencillo, lo voy a ilustrar gráficamente. Dice que se reunían a estudiar ¿qué? La Biblia. Y cuando ya no podían comprender la Biblia, el Espíritu de Dios descendía sobre la hermana Juan y le eran aclarados los textos de la Biblia. Y no solamente los textos, sino también era aclarado la manera en cómo iban a trabajar. En otras palabras, ¿quién inspiró a la hermana White? El Espíritu Santo. Amén. Y ese es el fundamento de nuestra fe: Biblia y Espíritu de profecía. Pero si hacemos una lista de creencias, hermanos, ¿se viene para abajo qué? ¿Se viene para abajo todo? Ahora, ¿queda desplazado todo? Ahora, ¿cuáles son? Y ustedes lo han estudiado. Miren. Ahorita vamos a leer parte de esto. Mira, hermano. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas. ¿De quién? Del séptimo día. Ahora, para que tú sepas que esa reforma se ha iniciado, tú debes entender cómo se inició la verdadera iglesia adventista. ¿Cómo se inició? Con Biblia y Espíritu de qué? De profecía. Entonces, la reforma del diablo, ¿qué te va a decir? Mira, Biblia sí, ¿y qué más? ¿Y Espíritu de profecía qué? No. ¿Te das cuenta, hermano? Y te van a decir, mira, ahora solo la Biblia, ya el Espíritu Profecía no. Y el hermano dice, es que tú no entiendes cómo nació la iglesia. Nació con Biblia. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu del Señor. ¿Amén? ¿Y quién inspiró al hermano Juan? El Espíritu del Señor. ¿Sí o no? Bueno, va a venir una reforma donde la gente va a echar para abajo todos nuestros pilares. Miren lo que dice allí. Y que había que realizarse una reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. ¿Está tremendo, hermano? A ver, ¿cómo se edificaron las columnas de nuestra fe? Tenemos la Biblia y tenemos el Espíritu de profecía. Dice que se ponían a estudiar para que Dios les guiara. Hermanos, ¿cuáles son esas columnas de nuestra fe? ¿Cuáles son esos pilares? Rápido los vamos a repasar. Yo sé que ya los han estudiado ustedes aquí, ¿sí? Pero vamos a rápido a darle un repaso. Estas son las columnas de nuestra fe. Se establecieron en 1844, dice allí. Un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario. Primera columna de nuestra fe es la purificación del santuario. Cuando tú le preguntas a un adventista y le dices, oye, explícame la purificación del santuario, y si ese adventista no la sabe, ni sabe qué significa para su vida, está en otra doctrina. hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los mensajes de los tres ángeles. ¿Qué es lo que iba a cambiar el diablo? La purificación del santuario. ¿El mensaje de qué? De los tres ángeles. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temer a Dios, darle gloria, porque la obra de su juicio, ¿la obra de su juicio a qué? ¿Y ese juicio es el juicio qué? ¿Investigador? Y antes de eso dice, vi volar por el medio del cielo, ¿o más del que tenía el evangelio qué? Eterno. Y el evangelio eterno no es una marca registrada como lo son algunos ministerios de sostén propio. El evangelio eterno es el que está en la Biblia. Amén. Y en el Espíritu preside. Y cuando tú le preguntas a alguien, dime el mensaje de los tres ángeles, explícamelo. Y dice, mira, yo voy a la iglesia, pero a mí no me preguntes de doctrina porque no sé nada. Estoy escuchando. Doctrina de demonios. Dice aquí, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es la justificación por la fe. Qué precioso tema, la justificación por la fe. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene su ley, la ley de Dios que es eterna. Amén. Entonces aquí tenemos justificación por la fe, aquí tenemos la ley de Dios, tenemos el sábado del cuarto mandamiento y que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad. Estos son los hitos antiguos. ¿Qué es lo que dice entonces la profecía de la hermana White? Basado en la Biblia dice que algunos apostatarán ¿de qué, hermanos? De la fe. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ah, miren lo que dice acá. Entonces, ¿cuáles son los pilares que están como columnas de nuestra fe, doctrinas como columnas de nuestra fe? Son siete. ¿Sí? Son siete. El diablo iba a intentar cambiarlas y que se había de iniciar un proceso de reorganización. Hermano, cuando vienen las 27 doctrinas, se echan para abajo los pilares de la fe. Repito una vez más. Cuando vienen las 27 doctrinas, se echan para abajo los pilares de la fe. Claro que sí. Este proceso de reorganización, hermano, se está viviendo. ¿Por qué estamos predicando este mensaje? Queremos que ustedes sepan dónde fueron bautizados. Si fueron bautizados en la doctrina correcta o en la doctrina incorrecta. ¿Cuántos fueron bautizados bajo las 27 creencias o 28? A ver. Ok, uno, dos hermanos. Ustedes dirán, pero es que yo lo hice sinceramente. Bueno, es que nuestra sinceridad no puede cambiar al error. Podemos ser tan sinceros, eso sí. Pero nuestra sinceridad no cambia al error y lo hace verdad. Ahora, ¿qué iba a pasar? Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultarían? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Escucha bien. Sería cambiada nuestra religión y los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como ¿qué? Como error. Serían considerados como error. Por eso la Escritura dice, algunos apostatarán ¿de qué? Algunos apostatarán de la fe. Mira, muchos, vamos a ponerle aquí 27 creencias. Mira, las creencias adventistas son estas, estas fueron las primeras. Ahí está. Ahí está, estos fueron las, antes eran 27. Quizá muchos que se bautizaron hace 5 años para acá, 7 años para acá, quizá no sepan que fueron 27. Pero quizás ni saben que los pioneros adventistas no quisieron tener una lista de creencias, porque la lista de creencias iba a sustituir la Biblia y el Espíritu de profecía. Y todo eso el diablo lo ha ido metiendo para dividir al pueblo adventista. ¿Me explico, hermano? Bueno, aquí están las 27 creencias, mira, ahí están. Hay una historia del que escribió esas 27 creencias que está en inglés, se titula Desmantelando, si se puede decir, los orígenes de las 27 creencias fundamentales. Ahora, cuando tú vas a esas 27 creencias, ¿sabes qué es lo que dice en la página 4? Esa es la página 4 del libro 27 creencias. Aquí, en esta parte, lo vamos a hacer más grande. Mira lo que dice. Este libro, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, se basa en cortos resúmenes. Aparece el comienzo de cada capítulo. En esta obra presentamos en forma amplia, amena, práctica, para beneficio de nuestros miembros, amigos y otros individuos interesados, estas convicciones doctrinales y su significado para los cristianos adventistas que deben actuar en la sociedad hoy. Ahora mira lo que dice aquí. Si bien este libro, ¿qué dice, hermanos? Aprobada oficialmente por votación, ¿qué? A ver, este libro de las 27 creencias y el de las 28 creencias es una declaración aprobada oficialmente. ¿Es aprobado? ¿Qué dice? No. Oiga, ¿cuántos pensaban que era oficial ese libro? Ok, nuestra hermana. Y yo creo que todos pensaban que ese libro era ¿qué? Oficial. Pero hermano, ese libro no es oficial. Mira lo que dice. Dice, este libro no constituye una declaración aprobada oficialmente por votación, ¿qué? Entonces, ¿cómo fue la votación? Si la votación no fue formal y el libro no es oficial, ¿algo tiene ese libro? ¿Sí o no? Sí, hermano, ese libro tiene algo. Pues, ¿sabes qué contiene ese libro? Ese libro tiene apostasía. Por eso nosotros, en sostén propio, no estudiamos las 27 creencias, porque ese libro no es oficial. Pero te aseguro que miles de adventistas que tienen ese libro ni han leído la introducción donde dice que no es oficial. Miles no lo han leído. ¿Cómo puede ser que estemos tan ciegos, hermanos? Miren, hay ministerios de sostén propio que dicen, bueno, nosotros estamos fuera, pero aquí enseñamos las 27 o 28 creencias. Ay, hermanos. Y saben que la mayoría de enfoques, revistas, materiales para Dorcas, materiales para diáconos, diaconisas, todo, materiales para los predicadores, todo tiene que estar basado en ese libro. Porque si no te basas en ese libro, eres un disidente. Miren lo más incongruente, hermanos. Nosotros tenemos 7 pilares, ¿saben? La purificación del santuario, el mensaje de los tres ángeles, la justificación por la fe, la ley de Dios, el sábado, la no inmortalidad del alma, el templo de Dios en el cielo. Esos son nuestros pilares, con eso nacimos. Pero las 27 creencias, ¿por qué no son oficiales? Porque han venido a sustituir y a poner a un lado los pilares, las razones de nuestra fe por las cuales somos adventistas del séptimo día. Entonces, cuando tú llegas a la organización y te bautizan y te dan ese librito, y la mayoría se aleja porque recibe ese librito, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que te están dando? Un libro que no constituye una declaración aprobada oficialmente. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿está bien? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ahora, si tú te bautizaste y te dieron ese librito ahora a las 28, ¿qué te dieron? Dice la Escritura, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe. Y la profeta ya había profetizado que se iba a sustituir nuestro gran mensaje por un mensaje ¿qué? Por un mensaje falso. Mira, hermano, en la sesión de Dallas, en 1980, se aprobó, había no, banderas, 190 banderas de 190 naciones. De acuerdo a los archivos adventistas del boletín de la Conferencia General, 1980. Y muchas banderas. En ese tiempo era pastor, presidente, el papá del que ahora es el presidente. Su papá, que ya murió, se llama Neil Wilson. Neil Wilson. Y el lema de aquella conferencia general se llamaba Por su espíritu. ¿Qué cosas? ¿Recuerdas que el espíritu de Dios descendía sobre el hermano White? Pues aquí en esta asociación general, o en esta convención general, se llamó por su espíritu, pero el espíritu de Dios les dijo que echaran abajo los pilares que le dijo el Espíritu Santo al hermano White que establecieran. ¡Qué tremendo! Allí se aceptaron las 27 creencias. Mira, te voy a leer lo que dice Neil Wilson, lo que dijo en aquel tiempo, el presidente de la Acción General. Dice: ya hace algún tiempo que hemos estado considerando mejorar nuestra declaración de creencias fundamentales. Sin duda, han estado estudiando este asunto y orando por él. Él está hablando a toda la Conferencia General que está reunida. Hemos estado oyendo varios rumores interesantes. Fíjate ya lo que se hacía en ese tiempo. Se dice que algunos piensan que los dirigentes de la iglesia quieren destruir completamente los fundamentos de la iglesia. Mira, ¿sabían lo que estaban haciendo? ¿Y quién decía? Hermano, los verdaderos adventistas, que para ese tiempo muchos ya habían sido sacados de la organización, decían: no, lo que van a complementar aquí es la gran apostasía omega. Es decir, la última apostasía. Y mismo eso del presidente se lo estaba diciendo. Pero miren, hermano, le voy a decir la cosa como es. De cada iglesia, de cada distrito, va un delegado allá, ¿verdad? A la sesión de conferencia general. Pero ese delegado, muchos ni saben inglés. Esa es la verdad. ¿Y a quién fuiste ahí? Mira, te traje el recuerdito del aeropuerto. No. ¿Cuántos le dijeron lo que pasó allá en 1980? ¿Los delegados? No. No, ellos muy felices porque les pagaron hotel, avión, buffet y conocieron a Neil Wilson, el presidente. Esa es la felicidad de la mente. Nuestra doctrina, pero la felicidad de los pioneros adventistas era la doctrina. Amén. Pura. ¿Qué les dijo Neil Wilson en esa cuando se iban a aprobar las 28, las 27 creencias? El presidente de la Acción General les dijo: miren, hemos escuchado rumores que dicen que algunos dirigentes de la iglesia quieren destruir completamente los fundamentos de la iglesia y trazar para la iglesia un curso que es contrario a la Biblia. Es cierto y lo podemos demostrar. Ahora, ¿por qué esta información no se da? Ah, porque los diplomados académicos saben que esto pasó. Sigue diciendo: contrario a la tradición. ¿Y qué dice aquí, hermanos? ¿Y qué dice? A la historia del adventismo. Mira cómo empezó el Wilson. Dice: hemos escuchado rumores que estas doctrinas vienen contra el adventismo histórico, contra la doctrina del adventismo. Y es cierto, y lo podemos comprobar. Y es cierto. Hermano, ¿por qué nosotros, como adventistas, por eso se llama aquí, nosotros nos llamamos adventistas históricos? Hermanos, porque nosotros no nos doblegamos a la apostasía, al apartamiento de la verdad. No estudiamos folletos de escuela sabática, no cantamos del nuevo himnario, no estudiamos el ¿cómo dicen? El sígueme, no sé cómo se llama, de donde vienen todos los sermones, hermano. El guíanos. Porque todos esos folletos tienen que estar sometidos a las 27 creencias. Y tristemente hay predicadores de usted propio que dicen: a mí no me interesa la doctrina. Pues, ¿qué predicas? No, yo nada más quiero tener lleno el templo. Hermano, si usted nada más quiere tener lleno el templo, pero no quiere tener doctrina, mejor les digo, inviten al circo del pueblo. Porque ellos sí entretienen. Inviten al circo del pueblo, inviten a los payasos. Porque es mejor que engañen bien a la gente y no que la tengan que engañar a medias. Sí, es mejor. La Biblia dice: ¿Qué dice la Biblia? ¿Te quiero qué? ¿Frío o qué? ¿O caliente? Si eres tibio, te vomitaré en mi boca. Dios no quiere tibias, hermanos. O vamos a ser realmente adventistas del séptimo día, defendiendo la fe pura, o no vamos a ser. Porque si vamos a estar en la tibieza, mira lo que pasó. Vinieron las 27 doctrinas y eso echó una tibieza bárbara en la organización. Pero vamos a ver. En resumen, Neil Wilson, cuando se aprueban las 27 doctrinas, y ahorita estoy haciendo un estudio un poquito más profundo de la historia, porque estamos viviendo una gran apostasía. Neil Wilson dijo, me acusan de que vamos a ir contra la tradición y la historia adventista. Ellos sabían que esas 27 doctrinas iban contra. Sigue diciendo Neil Wilson, también hemos oído que cuando alguien se atreva a manosear la declaración de creencias fundamentales, se estará introduciendo ¿qué? La omega. ¿Qué es la omega? A ver, ¿qué es la omega? A ver, hermanita, por ahí están diciendo algo. Bueno, esa es la alfa. Exactamente. ¿Qué es la omega? El final, sí. Es decir, la última apostasía que predijo la hermana White. La hermana White predijo la última apostasía. Mira lo que te está diciendo. Dice, vamos a establecer las 27 doctrinas. Y dice usted, Wilson, pero cuidado con los adventistas históricos, porque esos dicen que vamos a ir en contra de los fundamentos de la fe. Cuidado con los adventistas históricos, porque ellos están diciendo que en esta declaración se va a introducir la apostasía omega. Y decían, pero hermanos, ellos sabían, y repito, es que esos delegados que van para allá, nada más vienen y dicen, ay, qué bonito estuvo el vuelo, pero nunca les dicen la realidad. Y si les dicen la realidad, es que hubo unos cantos muy bonitos. Bueno, gloria a Dios por los cantos. No estamos hablando de doctrina. Amén. Por cierto, los cantos deben reflejar nuestra doctrina. Amén. Entonces, ¿qué dijo Ted Wilson? Hemos oído que algunos dicen que alguien, que cuando alguien se atreva a manosear la declaración de creencias, se estará introduciendo la omega, la última apostasía. Y hermano, eso lo habla la hermana White en Mensajes Selectos, capítulo 24, 25, la apostasía omega. Sí. De hecho, vamos a ponerlo por aquí, miren. Aquí está la apostasía omega. Y aquí está, mira. Tú vete a Mensajes Selectos, capítulo 24, mira. Ahí lo tenemos en la pantalla. Y se llama el alfa y el omega. Lo que quiere decir aquí que la primera apostasía fue en el tiempo de Kelo y de otros. Y después vendrá la última apostasía que se llama la apostasía omega. Esta es la última apostasía. Por eso este capítulo se llama el alfa y el omega. Hermano, ¿sabes que ellos usan un lenguaje que el pueblo adventista no conoce, ni sabe, ni entiende? Pero ellos sí lo usan. Ellos hablaron del adventismo histórico. Ellos hablaron de que se iba a estar introduciendo las 27 creencias, la apostasía final. Y repito una vez más, miren hermanos, nosotros, por lo menos en su ser propio, que venga un pastor de la organización y diga, les voy a predicar aquí. No. A ver, primero, siéntate. ¿Qué doctrina traes? ¿Qué profecía traes? Y si no quieres la doctrina pura adventista y la profecía pura, no puedes predicar aquí. Hermanos, si Dios los sacó de la organización, ustedes no pueden repetir el error de escuchar doctrinas que no son completamente adventistas. hubo un pastor, pastor de la conferencia general, que fue uno de los últimos que avisó a la iglesia de la apostasía final. Aquí se llama, mire, está, perdón, aquí está. Mire, no, perdón. Mira, la hermana Juan dice, mensajes selectos, tomo una página 231, dice, tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza, ¿qué dice? Asombrosísima. Cuando entre la apostasía a la iglesia, va a ser de una naturaleza, ¿qué dice? Asombrosísima. No vamos a poder creer todo lo que pasó. ¿Qué te estoy dando a entender, hermano? Muchos han sido bautizados bajo la apostasía omega sin entender que su bautismo fue bajo la apostasía omega, bajo las 27 creencias, donde los pilares de la fe se echaron para abajo. ¿Sí? Mira, te voy a mostrar esto. Todavía para 1980, algunos publicaban, por ejemplo, tenemos aquí este señor que se llama Roger Kuhn. Roger Kuhn era el encargado de los escritos de la hermana White, del centro White. Y él decía, ¿cuán cercana está la omega? Fíjate. Pero tú pregúntale a un adventista de hoy, dime de la omega. ¿Qué es eso? Mi pastor no me lo ha predicado. ¿No está en las 27 creencias? Ah, pues no está. Porque, hermano, el diablo ha manejado esto de tal manera que esa gran apostasía no se pueda distinguir porque ya ellos no la dicen. Acá otro hermano, hace mucho tiempo, en 1980, escribió un libro que se llama Omega. Por generaciones los adventistas han tratado de ver y mirar la Omega. ¿Qué significa? Omega, la última apostasía. Otro artículo. Este artículo es del presidente de la conferencia general llamado Robert Pearson. Roberto Pearson escribió un artículo en la revista para pastores y les dijo allí, la apostasía omega. ¿Y qué les dijo? Oh, hermano, les dijo. Y ahí entra el verso de la Biblia que leímos como nuestra lectura bíblica. Y se los voy a leer, hermanos. Miren lo que este presidente les predicaba a los pastores, porque está en una revista para pastores. Una ocasión, les cuento, hermanos, una ocasión, cuando estaba empezando este ministerio, llegó el presidente en ese tiempo de la Asociación Interoceánica, de esta misma asociación. ¿Aquí es Interoceánica? ¿O la Unión Interoceánica? Ya se me olvidó si son asociaciones. Ya llegó ahí, bueno. Unión. Y me dijo, tú que estás, mira, yo no estoy predicando nada, ¿no? Simplemente estoy enseñando a la gente lo que escribe este presidente. Mira, aquí dice que va a haber un apartamiento de la fe muy grande. La verdad es esto. ¿Está? ¿Fue presidente de donde tú trabajas como presidente? Sí. ¿Cuál es el problema? Y digo, ay, es que esto no lo sabía. Fíjese, mal, presidente de la Asociación General no lo sabe. Y le digo, mira, es que aquí dice, y le leí nada más este primer párrafo, se los leo a ustedes. Durante la primera década del siglo, de este siglo, la iglesia adventista del séptimo día experimentó la apostasía de Keno. Allí fue descrito por la hermana White como la alfa de las herejías mortales, es decir, el inicio del apartamiento de la fe, cuando Keno hizo doctrinas falsas. Pero mira lo que dice. Causando no solamente daño, sino trajo una insurrección muy sutil. Pero aún la apostasía más devastadora, ¿da a entender esto? Está por venir. ¿Qué dice, hermanos? La apostasía más devastadora está por venir. Eso lo dijo ese pastor en 1970 y tantos, creo. Y mira lo que te dice. Está por venir. La sierva del Señor escribió, no sean engañados. Muchos se apartarán de la fe, dando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Tenemos delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza maravillosa. ¿Qué es la omega, hermanos? Es la apostasía de simplemente decir, ya no soy adventista y tengo el nombre. Y olvidarme de toda mi doctrina adventista y llevar el nombre. Y hermanos, tristemente, eso es lo que hoy se ve en la mayoría de las iglesias adventistas. Los pilares, el fundamento, la fe, el espíritu de profecía, no lo quieren. Solo quieren el nombre. Solo quieren llamarse adventistas. Pues que se llamen adventistas, que se llamen. Si les gusta llamarse adventistas, que se llamen. Pero no lo son. Es duro, pero es la verdad. Fíjate, una vez hubo un evento en la Ciudad de México donde mandamos traer a un hermano predicador de sostén propio de Estados Unidos. Y estamos reunidos un sábado. Y llega una persona, así con traje, con corbata y acompañado de un, ¿cómo le podríamos llamar? Como un guarurita adventista. ¿Verdad? Así, porque así venía cuidándolo a sus espaldas. Aquel niño se llama guaruras a los guardaespaldas. Así llegó. Y después de que terminó de brincar, el hermano me dijo, ay, ven para acá. Ellos piensan que, mira hermano, nunca cometas el error de ponerte bajo la autoridad de un apóstata. ¿Me explico? Si él ya se ha apartado de la fe, ya se ha apartado de la fe, no te metas bajo autoridad. Bajo su autoridad. Entonces, no le hice caso. Y hasta que él se acercó y dijo, quiero hablar contigo. No dijo, quiero hablar con él. Le digo, ahora sí, como decían los muchachos ahí en la primaria, lo que quieras con él, conmigo. Porque ese hermano no habla español. Dice, mira, soy el representante legal de la Iglesia Adventista en México. Uy, hermano, se le paran el cuello. Y dice, no puedes usar el nombre adventista del séptimo día. Fíjate la gran apostasía en que estamos. No puedes usar el nombre adventista. No, no, no, no, no, porque lo tenemos registrado nosotros. Oye, pero la doctrina que estamos predicando, este hermano está predicando el mensaje puro adventista. No, pero no se pueden llamar adventistas. Porque los vamos a demandar, los podemos meter a la cárcel hasta 5 años, dijo otro por ahí. Los podemos meter a la cárcel. ¡Qué apostasía bárbara! Ellos se han quedado con el nombre, pero no tienen la doctrina. ¿Comprendemos, hermanos? Se han quedado con el nombre, pero no tienen la doctrina. Entonces, ¿qué estaba diciendo Ted Wilson? Perdón, este Neil Wilson. Aquí lo tenemos otra vez. Aquí, mira. Él dijo que cuando se manosearan las doctrinas, si voy a estar introduciendo la omega. ¿Cuál es la omega? Ellos te lo dicen. Mira lo que te dicen. La confusión final de las posiciones, ¿qué? Teológicas y doctrinales de la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Qué se metió en las 27 iglesias? Confusión final de posiciones teológicas y doctrinales de la Iglesia. Hermano, ustedes dirán, bueno, nosotros ya salimos de la organización. ¿Y ahora qué vamos a creer? Hermano, es tan sencillo. Cree como nació la iglesia. Vuelve a creer en la Biblia. Vuelve a creer en el Espíritu de profecía. Y cualquier predicador que se pare aquí, hablando de los que ustedes invitan, o también de los hermanos que están aquí, porque todos somos responsables, amén. Debe predicar con a la ley y al testimonio. Pero tú dirás, bueno, es que está predicando a la ley y al testimonio que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Cómo? Hay predicadores que se dicen ser de la verdad presente que están diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. Y usan la Biblia y el Espíritu profecía. Entonces, no solamente tú debes escuchar que se predique a la ley y al testimonio, sino tú debes leer la ley y el testimonio para saber que el que está predicando aquí está predicando conforme a los textos y contextos. Amén. Porque como que el Espíritu Santo no es Dios. Óigame, la Biblia es clara, el Espíritu pues sí es claro, la divinidad del Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, Así, ahora el diablo dice, ah, ¿con qué cosas mentiras dicen que saben leer el testimonio? Pues les voy a poner citas cambiadas, alteradas, al fin que ellos ni estudian. Nada más dicen que saben leer el testimonio, pero no estudian. Y como no estudian, pues así los voy a engañar. Oh, hermanos. Mira, hermano, ¿qué es la omega? Es la confusión final de las posiciones teológicas y doctrinales. ¿Sabes cómo se llama esta confusión final? De acuerdo a la Biblia, se llama doctrinas de demonios. Es tremendo lo que estamos viviendo, hermano. Tremendo lo que estamos viviendo. Pero mira lo que sigue diciendo este señor, ni puesto. Hay otros que piensan, hablando de las doctrinas, saber por qué se está haciendo esto. Piensan que se ha preparado una declaración para usarla como un garrote con el cual castigar a algunos. Oh, ¿y no se usa ahora como un garrote en las 27 doctrinas? Miren, una vez llegó un hermano, aceptó este mensaje, el mensaje puro adventista. Y él estaba sentado allá en Veracruz, así pasó, ya ve que los atardeceres de Veracruz son bonitos, ¿verdad? La brisa del mar entra hasta todo Veracruz, ¿verdad? Y cada lugar tiene su atardecer muy bonito. Hermano, cuando estaba así sentado así, en el camino, y así sentado, llegan dos coches, último modelo, y hay, ¿quién serán? Los judiciales. Pero se bajan personas así, tajeadas, pues, así. ¿Y quiénes eran? Los pastores de la asociación. Y le dicen, ¿cree usted en las 28 creencias, sí o no? Así se va. Oiga, pero vamos a... ¿Cree sí o no? Oiga, pero vamos a hablar. ¿Cree sí o no a las 28 creencias? Como el hermano no contestó. Claro, apóstate. Se fue. ¿Saben que los que se fueron fueron los apóstatas? Usted tiene que entender eso, hermano y hermana. Nosotros aquí, en este momento, en este grupo, por la gracia de Cristo, no somos apóstatas. Los apóstatas hoy tienen el nombre adventista del séptimo día registrado, pero no tienen la doctrina. Y los que estamos en este mensaje, que somos verdaderamente adventistas, pues no nos vamos a registrar. Porque si nos registramos, dejaríamos de ser completamente adventistas. Y haríamos lo mismo, impondríamos a otros. Hermanos, hoy las 27 doctrinas han llegado a ser un garrote, ¿sí o no? Dice aquí, para atrapar a nuestro pueblo delante de un concepto estrecho ¿de qué? De teología, sin dejar espacio para la interpretación privada de las profecías o ideas personales en materia de teología y doctrina. Esto también es desafortunado porque esto nunca ha sido ni es la intención del estudio que se le ha dado a la declaración de las creencias fundamentales. Hermano, lo que dijo este señor... Hermano, no le puedo decir, porque bajo su liderazgo se aprobó la gran apostasía. Mira. Él dijo, número uno, dijo, va contrario a la historia del adventismo, algunos piensan, es cierto. Número dos, se está introduciendo la confusión doctrinal. Y número tres, servirá como un garrote para que no esté en acuerdo. Hermanos, los grandes pilares de la fe iban a ser sustituidos por una lista de creencias. Y ellos lo sabían, por eso estaban allí. Y esta última declaración que él hace, mire lo que dice aquí. Nunca llega la hora en que un documento humano no pueda ser mejorado. ¿Qué son las 27 doctrinas? ¿Documento qué? Humano. ¿Y qué es la Biblia y qué es el espíritu de profecía? Sí, lo escribieron los hombres, pero bajo la inspiración ¿qué? ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Ese es un documento humano. Estos dos volúmenes que tengo aquí es la Biblia y el Espíritu Social, son inspiración divina. Oh, hermano, allí se estaba introduciendo el final de la apostasía omega. Porque ahí se vino para abajo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El principal pilar de la iglesia adventista se vino para abajo. Pensamos que es bueno que cada 20, 30 o 50 años nos aseguremos de que estamos usando un enfoque y un lenguaje apropiado. Algunas palabras no tienen hoy el mismo significado que tenían hace 50 años, etc. Y bueno, hermanos, vamos a avanzar. Vamos a ver aquí. Vamos a ver una de las grandes apostasías que están en esas doctrinas. ¿Está bien? Vamos a ver una de las grandes apostasías. Y hermano, mira lo que dice Evangelismo, página 155. 165. ¿Qué dice, hermano? La correcta comprensión de qué? Del ministerio. ¿Del santuario qué? Celestial. ¿Es el fundamento de qué? A ver, le voy a hacer un examen en base a esta cita. La correcta comprensión del ministerio es el fundamento de nuestra fe. ¿Lo leí bien? La correcta comprensión del ministerio es el fundamento de nuestra fe. ¿Lo leí bien? ¿Qué me faltó? Y si yo no leo santuario celestial, ¿qué estoy negando? El santuario. ¿Y nada más me estoy enfocando a qué? Al ministerio. Pues eso es lo que pasó en las 27 grandes. Se negó el santuario en el cielo y se enfocó al ministerio de Cristo. Y ahorita se lo voy a comprobar. Y eso se llama apostasía. Eso se llama apostasía, hermano. Tú debes estar bien decidido. Ahora, si tú digas, bueno, es que yo me bauticé allá. Bueno, tú te bautizaste no aceptando las doctrinas adventistas puras y únicas. Te dijeron si debías predicar el mensaje o aceptabas el mensaje de los ángeles. ¿Cuándo te bautizaste? ¿Te hablaron de los pilares de la fe? No, te dijeron, acepte usted las 27 doctrinas. Y me atrevo a pensar que varios dijeron, como la novia dice, ¿verdad? Sí, acepto. O el novio, ¿tá? Y sin saber lo que venía después en el matrimonio, ¿verdad? Pero yo sé que hay muchos matrimonios consagrados a Dios. Pero en este caso, cuando muchos se bautizaron dentro de la organización, se bautizaron bajo la apostasía omega. Vamos a comprobarlo, mira. Antes, mucho antes, te das cuenta que aquí, este era un voto, un certificado de bautismo. Mira, este era un certificado ¿de qué? De bautismo. ¿De qué asociación? Te lo voy a enseñar. ¿De la asociación qué? Interoceánica, que es la de 1978. ¿Cuándo se aprobaron las creencias? 2 años después. En 1980. Ahora, tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí? Bueno, ellos le llaman aquí compendio ¿qué? Compendio doctrinal. No le llaman credo ni lista de creencias. Compendio doctrinal, mira, sí, es un compendio doctrinal. Bueno, en este compendio doctrinal, mira lo que dice aquí, número 8, vamos a ver el número 8, mira lo que dice, mira, pues ustedes me van a decir si está bien o está mal, pero ustedes han estudiado la doctrina del santuario, ¿está bien? Desde su ascensión, Cristo inició su ministerio como sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial. ¿Está bien ahí? Sí. Porque cuando Cristo asciende, ¿a dónde va? Al lugar santo. ¿Y cuándo pasa al lugar santísimo? 1844. Es correcto, si lo dice el conflicto de los cielos. Así que hasta aquí va bien. Esto era lo que antes le daban los bautizados. Entonces tú vas a ver que hay dos tipos de bautismo. Porque esto es cuando se bautizaba antes de la creencia y después de la creencia. Entonces yo te voy a preguntar, ¿bajo cuál te bautizaste tú? Porque aquí está, mira, es más, te voy a decir, este es el certificado de uno de mis conocidos. Y le digo, a ver, tu certificado de antes ya, oye, pues se ha cambiado con la 27 doctrina. La 27 doctrina son apostasía. A ver, vamos a seguir leyendo. Dice, el cual santuario, aquí estamos, ¿dónde estamos? Aquí. Es el antitipo del tabernáculo terrenal de la antigua dispensación. Es decir, el santuario que está en el cielo ¿verdad? Es un antitipo, una copia, pues, de el más bien el terrenal es una copia del celestial. Cuando Cristo entró en la segunda fase de qué? De su ministerio. Ahora, quiero que notes aquí, que aquí dice que Cristo inició su ministerio como sumo sacerdote en el lugar santo. Pero aquí dice, cuando Cristo entró en la segunda fase de su ministerio, ¿comenzó dónde, hermanos? ¿En dónde dice? En el lugar santísimo, una obra de juicio investigador, simbolizado en el terrenal por el día de la expiación. Este juicio investigador en el santuario celestial comenzó en 1844 al final de los 2300 años y terminará con el fin del examen. Esto es un compendio, no una lista de creencias oficiales. Y dice, pues no está, si quieres un resumen de lo que creemos, pues este es un resumen, pero algo oficial, lo tenemos en la Biblia y en el Espíritu Profético. Ahora, ¿cuántos se bautizaron bajo esta creencia? Bueno, ahora vamos a preguntar de la otra. Entonces, hay dos bautismos, pero la Biblia dice que no vamos a ir. Entonces, uno de los dos debe ser el falso. Es que es muy sencillo, es muy sencillo. Bueno, ahí está. Entonces vamos a las creencias doctrinales. Aquí estamos. Hay una pregunta, hermano. Sí. Dice Lucero Mesa López. Dice, hola hermano, Dios lo bendiga. Dice, mi abuela pregunta, ¿qué se puede hacer entonces con respecto al bautismo? Ah, ahorita vamos a decir. Mi abuela y yo fuimos bautizadas así, sin saber la verdad de los 27 creencias. Miren, personas están escuchando esto en varias partes del mundo, amén. Y algunos están preguntando, bueno, entonces yo, hermano, es muy sencillo. Si nos bautizamos en la apostasía, ¿en qué tenemos que bautizarnos? ¿En la verdad o no? Sí, es muy sencillo. Hermana, ¿cómo se llama? ¿Lucía? Lucero. Hermana Lucero, Dios te bendiga, feliz sábado. Saludos a su abuelita, la hermana abuelita. Mire, sí, hay muchos que no sabíamos de esta apostasía, pero incluso Neil Wilson dijo, algunos piensan que iremos contra el adventismo histórico, que se meterá la confusión y que lo agarraremos como garrote. Fíjense, hermanos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, al final vamos a hablar qué se puede hacer. Pero la decisión, o sea, cada uno tiene que decidir porque es una decisión individual y personal. Amén. Tampoco un servidor viene aquí a garrotearnos, tampoco, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué haríamos de lo mismo? Mi misión, o la misión que el Señor nos ha dado es, enseñarás a mi pueblo, eso está en Isaías, a distinguir entre lo santo y lo profano. Es lo que dice Isaías. Enseñarás a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Creo que es Isaías capítulo 30, si no mal recuerdo, como el verso 40-43. Y esa es mi visión. Ahora, ¿qué puede hacer, hermanito? Ahorita vamos a hablar. Lo que nosotros sugerimos es que si el Espíritu Santo le está diciendo, en base a la Biblia, en base al Espíritu Santo, que usted se bautizó bajo una lista de creencias que iban en contra de la fe adventista, entonces vuélvase realmente a bautizar en la fe verdadera. Amén. Pero no por un pastor. Pero obviamente, si usted se bautiza, no debe ser en la organización, con un pastor de la organización. ¿Por qué? Porque ellos están aferrados, y ahorita se lo voy a mostrar, a las 27 y ahora 28 y después será 29, doctrinas. Ezequiel, Isaías, ya me confundí un poco, era porque estaba pensando, pero dice, enseñará a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Pero ahorita contestamos más a fondo esta pregunta, más al final. Ahora, vamos a ver la doctrina número 24. Ahora, ¿por qué pongo aquí 24, hermano? Porque antes era la doctrina 23 en las 27 creencias. ¿Sí? Antes era la doctrina 23. Es Ezequiel 44:23. Gracias, es Ezequiel 44:23. Gracias por corregirme, hermano Alberto Santos. Hermano Alberto Santos, saludos allá en Yucatán, hermano Alberto Santos, a todos los de la península de Yucatán y a todos los de la península de Baja California. Todos los hermanos, los queremos mucho, en el amor de Dios. Y gracias por estarnos ayudando en la transmisión de este mensaje. Ezequiel 44, ¿qué? 23. A ver, vamos a la Biblia, Ezequiel 44:23. Esto fue uno de los primeros versos que el Señor puso en mi mente cuando empezamos con este ministerio. Ezequiel 44:23. Y esa es nuestra misión, hermanos. Esa es nuestra misión. Y creo que allí en ese mismo capítulo o en otro capítulo más adelante se repite. Ezequiel 44. 44 dice, hermano. Sí, 23. Enseñarán a mi pueblo. ¿Qué dice? A diferenciar. A hacer diferencia. ¿Entre qué? Entre lo santo y lo profano. ¿Y les enseñará a qué? A discernir entre lo limpio y lo no limpio. Puro. Eso es lo que Dios quiere, hermanita, abuelita. Hermanitos que estamos aquí, eso es lo que Dios quiere. Eso es el mensaje que Dios le dio a Ezequiel. Enseñarán a mi pueblo. ¿Y sabes cuál es el contexto? Mira lo que dice. Verso 27. Y el día que entren al santuario en el lado interior para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová. Y luego dice el 29, ofrenda, expiación, sacrificio, pecado, en el primicias, verso 30, en el contexto del santuario. El pueblo de Dios se había olvidado del santuario. El pueblo de Dios, la mayoría de sus apostasías tuvo que ver con el santuario. Si tú te vas a Ezequiel 8, tuvo que ver con el santuario. Y la gran apostasía del pueblo final tiene que ver con el santuario. ¡Qué tremendo! Y por eso es que Dios le dice a Ezequiel, tienes que enseñarle a mi pueblo a distinguir los asuntos, las cuestiones verdaderas del santuario con las cosas falsas que la gente trata de enseñar acerca del santuario. Porque si tú te vas a Ezequiel capítulo 8, ahí vas a ver que en el santuario se hacían todo tipo de abominaciones. Ahí está, pero ¿se hacía dónde? En el santuario. Y en el nombre del santuario se hacían todo tipo de abominaciones. Hermanos, lo mismo está sucediendo hoy. Tú nada más vete a Ezequiel capítulo 8. Y ahí está, ¿verdad? Y me pasé al atrio y digo, hijo, vas a ver más abominaciones y más abominaciones. ¿Dónde? En el santuario. El problema no es el santuario. El problema es que el pueblo de Dios, los ancianos de la iglesia, ¿sabes qué pasó? Ellos fueron responsables de la apostasía. Creo que es testimonio para la iglesia, tomo cuatro. Dice que los líderes de la apostasía, los que están en la apostasía, los que aceptan la apostasía, nunca más levantarán la voz. Así lo dice. Tomo cuatro. Pues déjenme ver si encuentro esa cita. Y luego estoy predicando, pero entramos a citas que caen muy, muy precisas. Dice, nunca más levantarán la voz. Mira, nunca más levantarán la voz. Ahorita les damos la cita, o si alguien lo busca, nos hace llegar en línea. Así más o menos pongan, nunca más levantarán. Darán o levantarán la voz. ¿Sabes? Por ahí lo vamos a encontrar. Pero es lo que dice la hermana Juárez. Está, creo que es en el tomo 4. Dice, nunca más levantarán la voz. Ahorita lo buscamos. En inglés es más fácil buscarlo porque nada más usted busca en inglés Ring of Apostasy, que es el anillo de la apostasía, es decir, aquellos que están allá, como un anillo, ¿verdad? En círculo. Ring of Apostasy. Apostasy. Y ahorita lo buscamos. Pero dice, nunca más levantarán la voz. A ver, permíteme un momento, hermano, lo estamos buscando esa cita, ¿verdad? O si alguien nos ayuda a buscarla, mientras seguimos con el tema, pero esa cita ahí está. Dice que los líderes de la apostasía nunca más van a levantar la voz. O sea, Dios le va a decir, ya no, tú no te puedes usar. Qué tremendo, hermanos. Bueno, volvemos. Yo sé que algunos nos van a estar ayudando a buscar esa cita, pero mi compromiso es demostrarles ahora la apostasía en referencia al santuario. ¿Te acuerdas que nosotros creemos, de acuerdo a la Biblia, el Espíritu decía que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo? Que en su ascensión entró al lugar santo y en 1844 entró al lugar santísimo. A ver, vamos a leer si eso lo dice en las 27 creencias. Envóquele ahí, por favor, hermano Pedrito. Dice aquí, en el cielo hay ¿qué? Un santuario. ¿Ya lo dice? ¿Qué dice? El verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, hasta ahí parece que va bien, parece que es un santuario. En él, Cristo lleva a cabo, ¿qué dice? Su ministerio en nuestro favor, poniendo a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio realizado una vez para siempre en la cruz. Bueno, aquí hay tanto para enseñar, pero bueno, vamos a ver. En 1844, al fin, a ver, perdón, estamos acá, dice, cuando ascendió al cielo, aquí estamos, inauguró su ministerio intercesor como nuestro sumo sacerdote. ¿En qué parte del santuario lo inauguró? ¿Dónde creemos que lo inauguró? ¿O nada más inauguró su ministerio, pero no hay un lugar donde lo inauguró? ¿Se acuerdan lo que decía el voto bautismal de antes? ¿Dónde dice que ascendió? ¿Al lugar qué? Al lugar santo. ¿Y aquí dice que ascendió al lugar santo? Al cielo. No, ya no. ¿Ya no dice? Ellos nada más creen que Jesús entró, se sentó a la diestra del Padre y que no está ni en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Vamos a comprobarlo. Mira lo que dice. En 1844, al fin del periodo profético de los 2300 días, entró en la segunda y última fase de su ministerio. ¿En dónde? ¿Dice el lugar santísimo? Exacto, hermanita. ¿No dice el lugar santísimo? Ni lugar santo ni lugar santísimo. ¿Dice el lugar santo y lugar santísimo? Y entonces algunos que son muy ingenuos y defensores de la apostasía, venga, dicen, ay, es que error de dedo. Le digo, el que ese dedo es bien, bien apóstata. Mira, hermano, una vez más aquí vemos que se niega el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuál es la nueva posición del santuario de la organización? Te lo voy a decir bien claro. Ahí dicen, sí, es que en el cielo hay un santuario, pero ¿sabes cuál es la posición ahora? Es que todo el cielo es el santuario. ¿Cómo? Sí, todo el cielo. Y tú dirás, pues sí, cierto, todo. Oiga, pero la Biblia dice que se abrió el cielo y el templo de Dios fue visto en el cielo, ¿no dice así la Biblia? Lo leímos, séptima trompeta, ¿te acuerdas? Pues ellos dicen, no, es que todo el cielo es el templo. Eso es lo que dicen hoy los eruditos diplomados. ¿Se acuerdan de aquel diplomado que quiso entrar a la iglesia adventista? Al principio. Pero no sabía nada de doctrina. Pues hoy los diplomados eruditos están haciendo lo mismo. Están diciendo, somos profesores, somos teología, directores de teología, lo que sea, pero no nos interesa la doctrina. Y como son especialistas. Ah, y son especialistas, tan especialistas, hermano Pedro. Tener cuidado. Que no ven que hay un santuario en el cielo. O sea, su especialidad los lleva a negar el santuario. Sí, pero ahorita te voy a dar la razón por qué. Te voy a explicar por qué. Entonces dijeron, saben que todo el cielo es el santuario. Oiga, y entonces no hay lugar santo ni santísimo. No, eso no. Es que no hay un templo ahí en el cielo. Oiga, y si no hay un templo en el cielo, entonces, ¿qué pasó en 1844 cuando la hermana Juárez dice que Cristo pasó al lugar santísimo? Es que la hermana Juárez no estudió teología. ¿Te das cuenta? Era, a mí me dijo un profesor, ya se murió ese profesor, creo que de COVID. No sé por qué. Me dijo, es que Elena de Juárez no fue teóloga. Qué bueno que no fue teóloga. Elena de Juárez fue inspirada por Dios. Amén. El teólogo de hoy, que hizo las 27 doctrinas, dice, no hay lugar santo ni lugar santísimo en el cielo. Todo el cielo es el santuario. Y los eruditos dicen, ay, ¿es cierto? ¿Todo el cielo es el santuario? Oiga, pero si todo el cielo es el santuario, entonces, eso que decimos que Cristo pasó de lugar santo a lugar santísimo en 1844, nace la iglesia adventista para decir al mundo que en el lugar santísimo se está llevando a cabo el juicio investigador en base a la ley de Dios y como requisito la justicia de Cristo para pasar el juicio investigador. Se viene todo para abajo. ¿O no se viene todo para abajo? Si Cristo no pasó al lugar santísimo en 1844, y nada más él, ¿qué dicen? Mira, hermano, ellos dicen, vamos a suponer simplemente un ejemplo, aquí está el trono de Dios, viene Cristo y se sienta al lado del Padre cuando sube, y ahí está sentado. Y en 1844, lo único que hace Cristo es, no pasa al lugar santísimo, lo único que hace es cambiar de ministerio, empieza a borrar los pecados, y ya. Oiga, pero no hay lugar santo, no hay lugar santo, ni antes. ¡Qué apostasía! Ahora, ¿por qué lo hicieron ellos? Hermanos, porque en 1956, un grupo de evangélicos dijo, queremos saber si ustedes son evangélicos o son una secta. Y ellos dijeron, para que los aprobemos como evangélicos, tienen que dejar de creer que en el cielo hay un santuario y eso que Cristo pasó al lugar santísimo. ¡Eso no lo creemos!, dijeron ellos. Y los líderes adventistas apostataron de la fe y por eso esa apostasía se ve reflejada en las 27 doctrinas. Y muchos adventistas cuando se van a bautizar dicen, ¡ay, yo me bautizo! ¡Acepto usted las 27 creencias! ¡Así la, ni las leen, pero están votando! Eso déjenselo a los políticos, ¿verdad? Oye, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero se está dando este, un par de tabiques. Bueno, vamos a votar por él, hermano. ¿O no, hermano Pedro? ¿Sí? Gorgojo. Igual. Ricardo con Gorgojo. Hermano, hoy el adventista no le gusta nada más decir, oye, mira, muy bonito esto, muy bonito el otro. Hermano, y si tú te vas a las 28, que aquí estás, otra vez lo vas a encontrar. Mira, ahí no encuentras que Cristo pasó en su ascensión. Mira lo que dice. En su ascensión. Aquí está, no te dice lugar santo, no te dice lugar santísimo. Ahora te voy a decir por qué. Los evangélicos no creen en el santuario en el cielo, número uno. No creen en el lugar santo ni en el lugar santísimo. No creen en que 1844 empezó el día de la expiación. Esas creencias son evangélicas, no son adventistas. Pero vienen con lenguaje adventista para engañar a muchos adventistas. Entonces, cuando alguien ve que te diga, oye, eres adventista del séptimo día, crees en las 28 creencias, tú dices, no, yo soy adventista, pero no creo en la. No creo en la apostasía. ¿Qué se está atacando aquí, hermanos? ¿Se está atacando qué? Se está atacando el santuario. Pero hay otras cosas que ahorita quizá me dé tiempo o no me dé tiempo, dependiendo. Vamos a ver, por ejemplo, esta otra apostasía que está por aquí. Mira, en la creencia de la cena del Señor, mira cómo se llama. ¿Qué dice allí? ¿La celebración de qué? ¿Qué es una celebración? ¿Qué es una celebración? Ahorita, nada más me estoy enfocando aquí. ¿Qué es una celebración? A ver, ustedes díganme. ¿A qué se le viene a la mente, hermano? La misa. ¡Una fiesta! ¿Saben lo que está pasando en el pueblo? ¡A party! Se dice en inglés. ¡No! ¡Ey! ¡Una fiesta! ¡Donde la gente se pone alegre! ¿Quién inventó ese concepto? y hecha por una cruz. Cuando tú te vas a 1 Corintios 11, vamos a 1 Corintios 11 para entender la apostasía que está aquí. ¿Sí? Y hermano, al final tú vas a saber si tu bautismo fue adventista el séptimo día o fue bautismo bajo la apostasía. Y tú decidirás, ¿verdad? 1 Corintios 11. Vamos a dar la escritura, por favor. 1 Corintios 11 habla de la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11 dice así, estamos en el capítulo 11 ya. Habla de la institución de la cena del Señor del verso 23 en adelante. Entonces dice, vamos a leer el verso 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿tomó qué? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en celebración de mí. En memoria de mí. ¿Dice celebración? ¿Qué dice la Escritura? Memoria de mí. Es muy diferente decir vamos a celebrar la cena del Señor que vamos a conmemorar la cena del Señor. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué significa celebración? Cuando tú vas al diccionario, mira, cuando tú vas al diccionario de la Real Academia Española, ahorita vamos a ver qué significa celebración. Pero mira lo que sigue diciendo las 27 creencias. Dice, entre los protestantes, el nombre más común que se le da al servicio de la comunión es ¿qué? La cena del Señor. Fíjate cómo entra la apostasía aquí. Otros nombres son la mesa del Señor, el partimiento del pan, ¿y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Oiga, hermano, la Eucaristía. ¿Tú sabes qué es la Eucaristía? ¿Cuántos fueron católicos? La misa. La hermana fue católica. ¿Usted sabe qué es la Eucaristía? ¿Qué es? Es el pan ese, ¿no? ¿Cómo? Una cumbre. Bueno, esa es la hostia y Eucaristía es el término católico. El protestante es pan sin levadura. Ellos tienen la hostia. Pero hay que entender que el católico hace la Eucaristía, el protestante hace la cena del Señor. Pero aquí ya pusieron la Eucaristía. Mira, vamos al diccionario para que tú veas lo que está pasando. El diccionario, mira lo que dice. Eucaristía. ¿Dónde se usa ese término? ¿En qué iglesia? Y ahí te están diciendo que es un término protestante. Eso se llama la infiltración que hacen los jesuitas en las doctrinas adventistas. Mira nada más el asunto. Y aquí vas a encontrar la palabra celebración. Ese es un catolicismo puro metido allí. Por eso los adventistas verdaderos le dijeron a Nick Wilson, estás metiendo la apostasía negra con eso. Estás metiendo catolicismo. Te estás apartando de la fe. Pero digo, no, ¿cómo es que no? Mira, Eucaristía, viene del latín Eucaristía, del griego Eucaristía, acción de gracia. En la Iglesia Católica, sacramento instituido por Jesucristo, mediante el cual, fíjate lo que es la Eucaristía, por las palabras que el sacerdote pronuncia, se transustancia en el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Literalmente. Vamos a suponer que este es el pan y el sacerdote lo agarra y dice, pues ruego por la hostia, y en ese momento se convierte realmente en el cuerpo de Cristo. ¿Tú crees eso? Y el sacerdote crea a Cristo. Esa es la Eucaristía. Y donde agarra la copa y dice, bueno, ahora este vino es realmente la sangre de Cristo. Eso se llama, en el concepto católico, la transustanciación. Que es vino real. vino fermentado, más bien. Ajá, y que es vino fermentado lo que ellos tienen. ¿Cómo es que vino fermentado se puede convertir realmente en sangre? Ellos dicen que se convierte en sangre, realmente. Y ellos dicen que el pan realmente llega a ser el cuerpo de Cristo. Hermanos, la hermana Guay habla de el sacrificio. Ella usa una palabra en el conflicto de los siglos, pero una palabra detestable para el sacrificio de la misa. Ramona Guay lo usa así. Ella habla de eso, de la misa, y dice que eso es algo detestable. ¿Cómo es que un sacerdote puede crear a Dios? ¿Puede crear a Cristo? ¿Cómo? Y eso le llama Eucaristía, y eso, ¿qué significa celebración? Misa, celebración de la Eucaristía. ¿Dónde lo encuentras? Pues lo encuentras ni nada más ni nada menos que en las 27 creencias, celebración y Eucaristía. Ahí está. Están las mismas palabras. Cuando venga un colportor, cuando venga un pastor, cuando venga un anciano, dile ahí, mira, yo no tengo planes de regresar a la iglesia de Roma disfrazado de adventista. No creen que hay lugar santo, hay lugar santísimo. No están metiendo la Eucaristía, no están metiendo la celebración. Y ahí están los 27, 28 creencias. ¿Tú sabes por qué un servidor decidió salir? Bueno, yo decidí salir porque el Espíritu Santo me dijo que yo estaba en la iglesia católica disfrazada de adventista. Y no tengo ningún plan de volver. Porque el mensaje de este grande es contra la bestia y todo lo que sea la bestia. No tengo ningún plan. La Eucaristía. Qué tremendo. ¡Qué tremendo! Mira lo que dice aquí. ¡Ah! Tantas cosas que hay, hermanos. Y bueno, no vamos tan lejos, mira. En esta revista, que es un enfoque de nuestro tiempo, aquí lo tenemos, enfoque. ¿Sí lo has visto? Es un desenfoque de la doctrina. El mensaje de qué dice allí, de la Santa Cena, por Armando Juárez. Este señor es el que me dio clases y es el que está dando, es el que me dijo, sabes que si un día la iglesia no es fiel, Dios va a sacar a otra. Pero hermano, ya se desdijo de su dicho, ahora anda diciendo que es en la iglesia de Dios. Pues vamos a ver, mira. Él escribió en ese enfoque, dice, millones de cristianos celebran este rito en distintas maneras. Para él los cristianos son los católicos. Hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta cuando un predicador realmente es católico, cuando es adventista. Es católico cuando te está dando doctrina adventista con lenguaje y conceptos católicos. Es un católico. ¿Y qué dijo? ¿Cómo? Un jesuita bien metido. Bien infiltrado. ¿Por qué no estudiamos enfoques, lecciones de escuela sabática? ¿Y por qué no se lo recomendamos? Porque si nosotros le recomendamos eso, es estar recomendando el vino de Babilonia infiltrado en las revistas. ¿Qué le recomendamos? Cuando ustedes vayan a llamar a un predicador, díganle, ¿cuál es tu doctrina? ¿Cuál es tu profecía? Así, hermano. Es mejor que usted, que conoce al hermano que estudia la Biblia y el Espíritu, o sea, invite mejor al local que al que no sabe cuál es la doctrina. Y les digo esto porque en su templo que le decimos a los hermanos, es hora de exaltar la Biblia y el Espíritu, o sea, como grupo, dependan de la Biblia y el Espíritu, o sea, porque ahí está Cristo. Amén. Ahí está su enseñanza, pues. Cristo está en el lugar santísimo. Me referí en su doctrina. Y mira lo que dice este señor. Dice, hoy como cristianos, a ver, ¿dónde estamos? Hoy como cristianos, al participar de la cena del Señor, ¿o qué dice? No es lo mismo cena del Señor que Eucaristía. Porque la cena del Señor, nosotros creemos que está el pan. Mira, aquí tenemos un pedacito de tortilla. Vamos a ejemplificarlo, disculpen ustedes, ¿verdad? Aquí tenemos un pedacito de... Nosotros creemos que este pan es sin levadura y simboliza, me trae a la memoria cuando Cristo estaba muriendo por mí en la cruz del Calvario. Me trae a la memoria. El católico dice que este pedacito es Cristo. ¿A poco? Sí, y te lo comes. Eso se llama Eucaristía. Pues este Señor dice que es lo mismo. Y eso está en las 28 creencias, 26, la palabra Eucaristía. ¿Tú crees en el catolicismo? ¿Cuántos se bautizaron bajo el catolicismo de las 27 creencias? Para ser más claro. Así, así de claro. ¿O no, hermano Pedro? Sí, la hostia, pues más bien está redondo como el sol. Ah, sí, la hostia está redonda como el sol. Es el Dios Santo. Ese que llaman Santísimo, pues. No es sí, el sol. Nosotros llamamos Santísimo al lugar Santísimo, ¿verdad? Pero el católico le llama Santísimo a esa hostia que está así redonda, ¿verdad? Y luego también tienen allí una cosa de. Da un resplandor así, pero es de puro metal. Dicen que es el Santísimo. Claro, son, perdón, brilla porque el sol le da. Eso no brilla porque es el Santísimo. No, pero es que tiene rayos así. Sí, sí, sí, pero ya en la noche ya no brilla. Solo lo sacan ahí en las fiestas porque brilla bajo le da el sol. Mira, hermano, ¿te das cuenta de la apostasía que hay? Si alguien viene y les dice: mira, hermano, regresa a la iglesia porque ya te extrañamos. Entonces, yo no extraño la apostasía. ¿Tú lo extrañas, hermano? Yo no. Yo no extraño la apostasía. Yo no. Porque nuestro amor debe ser por la verdad. Porque debemos de vivir un así, dice Jehová, no un así, dice la iglesia. Si la iglesia se ha apartado de la verdad. Y mira, vamos a terminar leyendo lo que dice aquí este señor. Se nos invita hacer tres cosas: recordar, proclamar y esperar. Estos son tres verbos que nos proyectan hacia, ¿qué dice? Tres dimensiones de dimensiones. Lenguaje ya medio nueva era allí. Al pasado, al presente, al futuro, examinemos la relación que tiene el sacrificio de Cristo con estos verbos y las tres dimensiones corporales. Hermano, aquí está la prueba donde la cena del Señor Eucaristía para el mundo adventista es lo mismo. ¿Y eso dónde viene? En las, ¿qué? 27, ¿qué? En las 27 creencias. Ha salido un manualito. Del 2010. Y esto ya apareció en el 2015 y del 2020 todavía no, porque con el COVID pues pasaron al 2021. No tuvieron la reunión en, no sé, en Estados Unidos, ¿dónde iba a ser? ¿En San Antonio iba a ser otra vez? ¿Ok? Yo no me acuerdo dónde iba a ser, creo que iba a ser en Minneapolis, no sé dónde iba a ser, ¿verdad? Pero ahora creo que sí, la cámara acaban de cambiar a Houston. Y en Houston dice: we got a problem. Houston, tenemos un problema, y cierto. Siempre que se lanzan cohetes, ¿verdad? Que va por ahí en los cohetes espaciales y tiene problemas en Houston, tenemos un problema. Y eso pasó en las 27 creencias, porque no fue en Houston, pero fue en Dallas, cerquita de Houston, donde se metió un gran problema, la apostasía omega. Pues mira, cuando abres ese manualito, ahí te dice el bautismo, requisito previo para hacer. Y luego te dice: mira, ¿tú sabías que hay dos votos bautismales? Sí, mira, ahí está, hermano. Voto y voto alternativo. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿bajo qué voto te bautizas? Bajo el voto del catolicismo de las 27 creencias hay dos. Catolicismo, voto y voto alternativo. Entonces, bueno, yo no sabía tanto. Muchos términos. Mire, le voy a decir, el adventista agarra un libro y dice, ¡ay, qué bonito libro! ¿Cuánto es? ¡Ay, tiene una pasta de hule! ¡Huele a nuevo! Y lo compra. ¿Y ahí lo deja? ¿O no? Y viene otro, ¡mira, traigo una promoción del libro del año! ¡Bueno, oye, ya lo tenemos, mamá! ¡No, hijo, cómpralo! ¿Dónde está? Y está lleno el librero. ¿Pero lo lees? ¡No! Y por eso no sabe nada lo que realmente está pasando. Pero hay dos, muchos tienen el manual, pero no saben que en ese manual hay dos tipos de creencias y dos tipos de votos. ¿Qué dice los dos votos? Aquí está, mira. Bueno, el primer voto es el voto que hacen normal. El segundo voto, fíjate la apostasía. Nada más son tres preguntas. ¿Cuántas preguntas le hicieron? Antes les hacían cuántas preguntas. Muchísimas. Pues este es el voto alternativo. Para que ya el pastor no se canse mucho y tampoco el hermano le dé mucho sol. Bueno, ahora ni sol porque hay templos, ¿verdad? Pero vamos a leer rápidamente el voto alternativo, que incluye la apostasía. ¿Acepta usted a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y desea vivir una relación salvadora con Él? Hermano, este es un falso evangelio. El falso evangelio es vivir una relación. Tú te vas a la Biblia y la Biblia dice otra cosa. La Biblia no habla de relación. La Biblia habla de sumisión. No es lo mismo tener una relación que una sumisión. Una sumisión es decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú me digas. Pero una relación es que puedes cantar, orar y ¿qué? Y vivir como quieras. Eso es lo que hablo yo. Una relación. La Biblia habla de una sumisión. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros ¿qué? Huirá. Camino a Cristo te dice que debemos someter nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos a Dios. Entonces, hay mucha gente que dice, ay, sí, yo canto y oro, pero de someterme a Dios, no. Hermano, qué tremendo falso evangelio. Hermano, este voto bautismal vino por la presión de los países liberales, sobre todo los de Australia. Allá son tan liberales. Australia, Europa, Estados Unidos, vino la presión para que la iglesia tuviera un voto alternativo. Y obviamente no se diga en Sudamérica, el país más apartado de las bases bíblicas adventistas, habrá sus excepciones, pero es Brasil. Y México está peor en el asunto. Porque como vivimos al lado de la bestia, los Estados Unidos, ¿verdad? Ya nos acostumbramos al rugir de la bestia y al rugir de la apostasía. Venga. Ay, este especial me gusta. Ay, este predicador me gusta. Hermano, la apostasía en México está peor. ¿Por qué? Gracias a Dios que aquí se está levantando la obra también de sostén propio. Amén. Para hacer una diferencia total. Pero tú sabes que adentro hay predicadores que no creen en el santuario, que no creen en el lenguaje. Pero los tienen predicando. Y la gente dice, no, pues ya ves, es la iglesia de Dios. En México estamos peor. Porque la apostasía se solapa. Pero en otros países ya, gracias a Dios, que se han declarado totalmente apóstatas, liberales. En Europa la mayoría no creen, es de la guay. Bueno, vamos a ver el punto 2, porque ahí tienen la línea roja. Mira lo que dice. ¿Acepta usted las enseñanzas de la Biblia? ¿Cómo se expresan dónde? En la declaración de creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y promete por la gracia de Dios vivir en armonía con dichas enseñanzas. ¿Qué dice? ¿Acepta usted lo que dice la Biblia como lo interpreta este libro que nosotros hemos escrito? ¿Dónde se puede meter la apostasía? Donde Neil Wilson dijo que el adventismo tradicional histórico iba a ser atacado, donde esto iba a ser usado como un garrote, acepta la Biblia a través de esto. Ya no a través del espíritu de profecía. Ya no la Biblia, el espíritu de profecía. Qué gran apostasía en el manual de iglesia. tres preguntitas nada más. Y la gente ni se daba cuenta. Es como esos ladrones que andan en la Ciudad de México, que son cuatro y lo rodean. Y uno, oiga, ¿sabes dónde estaba tan caído? Oiga, mire, se le cayó esto y ya lo torcieron y le sacan la cartera. Así es esto. Lo rodean con tantas preguntas que usted no se da cuenta que está en un voto alternativo del bautismo. ¿Y qué dice aquí? ¿Desea usted ser bautizado como una expresión bíblica de su fe en Cristo para ser aceptado dónde? En la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sostener a la Iglesia y su visión con un fiel mayordomo, money, dinero, a través de su influencia personal, de sus diezmos y sus ofrendas y de una vida de servicio. Mire, al adventista me dicen la historia de las 27, mucho menos de las 23, donde se han cambiado tantas cosas y le dicen, ¿acepta usted la apostasía? Y muchos, muchos hermanos se han bautizado bajo las 27 doctrinas. Ahora, ¿qué hacer? Ah, quiero explicarles que hay este libro que se llama Reglamento Operativo de la División Interamericana. Y miren lo que dice aquí. Disidencia. Esto es lo más incongruente, pero se lo voy a poner. Disidencia. También se podrá aplicar disciplina en el caso de un ministro, escuche bien, de un pastor, que abiertamente exprese disidencia en relación con las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Se da cuenta? Neil Wilson dijo, no, esto no es un garrote. Pero años después la División Interamericana dijo, esto es un garrote. Y todo pastor que no crea en este libro, que no es oficial y que no es votado formalmente, será un disidente. Óigame, no tan mal de la cabeza. Si es un libro que no es oficial, si ese libro no es oficial, ¿cómo le vas a aplicar a un pastor un libro que no es oficial y se le quiere disidente? ¿Cómo? Ahora, ¿por qué nos dicen disidentes a nosotros? Pues muy sencillo. Porque no estamos de acuerdo con ese libro, las 27 doctrinas, donde se echaban para abajo los pilares de la fe, específicamente el santuario celestial, donde se metió el catolicismo, la eucaristía, la celebración. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Por eso? ¿Somos disidentes? Sí. Porque no estamos de acuerdo con esa falsa doctrina. Entonces, ¿quién es un pastor disidente? El que no acepte las 27 disidentes doctrinas. ¡Qué tremendo! Mira lo que dice aquí. Esta disidencia constante e impenitente. Oiga, ¿impenitente? ¿De dónde viene la palabra penitente? ¿De penitencia? ¿O no? ¿Y qué es una penitencia? ¿Qué es una penitencia? ¿Un castigo? En el pecado llevas penitencia, dicho católico. Esta disidencia constante y penitente podría con el tiempo ser considerada por la Iglesia, como que dice aquí, hermano, apostasía identificada como tal por la organización empleadora del ministro después de asesorarse con la organización inmediata superior. Entonces, si su esperanza es ver un pastor que se convierta, pierda la esperanza. ¿Por qué esos pastores están bien sometidos? Y dice, si tú no aceptas las 27, eres disidente. Oiga, pero las 27 ya vimos la historia, no importa. Pero no es un libro oficial, no importa. Hermano, un servidor terminó llamando de esto. Él es la Islandia Adventista de la AR. ¿Qué es Disneylandia? Es un lugar allá en California, no sé dónde, donde hay muñecos que nunca han existido, palacios que hacen a los niños soñar. Todo eso es una imaginación. Pura fantasía, es correcto. Y en resumen, el adventismo de las 27 creencias es una fantasía. Ahora, si fuiste bautizado allí, yo te invito en el nombre del Señor a que te bautizas bajo la doctrina que no lleva nada de catolicismo. ¿Y cómo es eso? Si tú realmente quieres cambiar, dile: Señor, yo quiero cambiar mi carácter y mi vida. Yo quiero cambiar. Y Él te va a proporcionar el cambio. Eso es lo que dice la Biblia. Él nos proporciona el cambio. De eso hablaremos más en la tarde. Está bien. Pero si el Señor, perdóname, porque yo no pensé que bajo la Eucaristía y bajo celebración y bajo un santuario que no tiene lugar santo ni lugar santísimo, yo acepté una fe católica. Eso fue lo que pasó, hermano. Te pido que me perdones. Y Señor, ahora quiero bautizarme en la fe pura adventista del séptimo día. Hermano, yo no voy a hacer ahorita un llamado ni les voy a poner un canto, ¿verdad? Así con música como le hace la organización para que empiecen a llorar. No, eso es manipuleo. El llamado lo hace el Espíritu Santo. Amén. Estaremos aquí hoy y mañana con nuestros hermanos. Y el Espíritu Santo le dice: ¿sabes qué? Bautízate como verdadero adventista el séptimo día. Háganoslo saber y procederemos. Amén. Pero no es una decisión tomada porque ¡ay, soy católico! O sea, por miedo y espacio. Porque usted dice: ¡ay, es que a mí no me echaron en la agüita! Así nada más. No, no te echaron en la agüita, pero te echaron sus dos pinches. ¿Te das cuenta? La peor, exactamente. No te pusieron la aspersión por agua, pero te aspergaron sus doctrinas. Ahí está, échense. Báñenos con la doctrina, casa. Esa es la realidad. El vino del furor de la fornicación. El castigo. Y el pueblo adventista, puro, original, oficial, saldrá de Babilonia. Usted decida, piénselo, analícelo. La Biblia dice que nuestra sumisión a Dios debe ser por fe. Solo por fe, no por sentimiento. Sí, y si en este sábado, el día de mañana, el Señor le dice: yo quiero entregarme a Dios o rebautizarme, o bautizarme en un solo bautismo, en el de la palabra de Dios, en el del Espíritu Crucio. Gloria a Dios si el Señor así lo impresiona a usted. Amén. Gloria a Dios. No están solos, hermanos. Aunque están acá en la montaña, y mis hermanos viven acá en la montaña, oren por ellos, son nuestros hermanos de acá de Llano Crucero, ¿verdad? En Tepuztepec, Oaxaca, y véanlo en Goa. ¿Verdad? Estamos acá en medio de la montaña. Pero aquí hay un río a 10 minutos. Y hay agua también. Y si usted piensa, háblelo con Dios. Pero de que esto es la realidad, es la realidad. Hemos cumplido con lo que dice Ezequiel 44:23. Enseñará a mi pueblo a hacer diferencia entre los santos y los romanos. Que Dios bendiga a cada uno, hermanos. Esperamos que aquí en este lugar, aunque hayan dos o tres, pero si están en el nombre de Jesús, ¿qué significa el nombre? El nombre de Jesús es verdad. El nombre de Jesús es doctrina pura. Es mensaje único de salvación. Si están dos o tres en el nombre de Jesús, el mensaje se va a dar. No estamos diciendo que todos se van a convertir. Lo que sí decimos es que todos van a escuchar el mensaje correcto. Amén. Eso sí, no esperamos que todos se conviertan, pero sí esperamos que todos escuchen el mensaje. Que Dios nos bendiga en esta tarde hermosa, preciosa, sábado soleado con viento fresco, ¿verdad? Y si hay alguna duda, alguna pregunta, hermano, algún comentario. Sí. Agregar algo, pues, ya se ha revisado sobre las creencias. documentales. Sí. Documentos que se han provisto o se han elaborado. Uh-huh. Hay un antecedente de lo que principia de antes de todo esto. Uh-huh. Y me refiero al documentario de los adventistas. Sí. Es, yo lo ocupo de referencia. A ver, le paso el micrófono para alguna duda. Pásese, para que escuchen allá. Ajá. Bueno, solamente quiero, más que nada, comentar que de lo que se estudió, pues, pues es la realidad, ¿no? Y pues en este caso yo ocupo también como solamente de referencia, o pues hasta ese punto podría también declararse algunos aspectos desde el comentario bíblico-adventista, que no sé qué tiempo tiene de haberse publicado, o a también como pues tienen varios autores que también participaron en esta elaboración de los tomos. Tiene de referencias, tiene citas de la hermana Pag y algunos comentarios adicionales específicamente de la profeta. Entonces, más o menos yo me ubico también de las interpretaciones que podrían tener. Claro que hay muchas verdades que se puede obtener de los escritos, de la inspirada de la sierva del Señor, pero no sé hasta qué punto podríamos también considerar el comentario de la revista. Ok. Es una buena pregunta, excelente pregunta de nuestro hermano aquí. ¿Hasta qué punto, verdad? Porque es su pregunta. ¿Hasta qué punto podemos confiar en el comentario de Eurico Adventista? Bueno, recordemos una cosa, que inspirado sobre la Biblia y el Espíritu Crucial. Cuando nosotros agarramos otro libro como autoridad final, entonces, ya sea el manual de iglesia o el comentario, estaríamos desplazando a la Biblia y el Espíritu Crucial. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto? Tú mencionaste que hay ciertas interpretaciones. En el comentario bíblico adventista, ese comentario se hace en 1957. El mismo año en que se mete la apostasía doctrinal a la iglesia con un libro que se llama Preguntas sobre Doctrina, y cuyos resultados son los 27 creencias. Ahora, un servidor platicó con uno de los últimos, que en ese tiempo era el más joven, que hizo el comentario bíblico adventista, creo que hizo sobre el libro de Hebreos. Este pastor se llama, no me acuerdo ahorita el nombre, ha escrito varios libros, pero es el más joven. Él es un historicista. Es decir, el que escribió cuando la iglesia se dividió, ¿cómo se llama? Edward Douglas. Un servidor, antes de que él muriera, Edward Douglas, que escribió un comentario, tuvimos cierta comunicación con él. Y en sus libros y en su literatura, él dice que ellos en el comentario trataron de ser muy apegados a la Biblia y al Espíritu Crucial. Pero el comentario, hermano, no es que lo haya escrito. El comentario lo escribieron diferentes tipos de personalidades. ¿Cómo otras denominaciones? Digamos, teólogos que también comportaban con las creencias. Exactamente, teólogos que ya estaban siendo influidos por otras corrientes teológicas. Por ejemplo, cuando tú vas al continuo, cuando tú vas a Daniel, vamos a poner un ejemplo, vas al comentario bíblico adventista, y fíjate cómo ahí no es confiable, en las interpretaciones no es confiable. Porque tú te vas al continuo, en Daniel, porque estudiamos hoy en la mañana, y entonces ves, continuo, cuatro interpretaciones. Se descarta la primera y quedan las tres últimas. Y dice, bueno, y no tenemos luz. Y entonces la gente continúa en la ignorancia por el continuo, porque no hay una respuesta definida. Es lo que he notado también, que no hay una definición correcta. ¿Cómo dice? Para que lo escuchen otros hermanos. ¿Has notado eso? Pues realmente algunos estudios que son profundos en su interpretación, no hay una aclaración muy específica con respuestas muy concretas, y pues hay esa falta de exactamente. aunque uno podría indagar pues, en las adicionales que tenemos de las citas de la hermana Park, solamente así podríamos guiarnos, pero pues en sí hay esa falta De claridad. De claridad. Ajá. Y eso se llama neutralidad o neutralidad académica, podríamos decirlo. Entonces, en ese aspecto no sirve el comentario, porque simplemente, cuando te dicen, tenemos tres opiniones, es porque están, acá en México decimos apapachando, o están solapando la apostasía. Eso es. Por ejemplo, vamos al continuo, te dicen... Bueno, muchos dicen que el continuo sacrificio es el sacrificio de Cristo. Esto queda descartado. Dice, pero dentro del adventismo tenemos dos opiniones. Yo me voy a equivocar en eso, ustedes veanlo. Pero eso sí, estoy seguro que te dicen, tenemos dos opiniones de qué es el continuo. Dice, hombres consagrados han dicho que el continuo es el paganismo. Y luego te dice... Y hombres consagrados han dicho que el continuo es el ministerio de Cristo en el cielo. Ahora, fíjate nada más, ¿quién es el autor del paganismo? ¿Cristo o el diablo? Tan claro y sencillo, el diablo. Entonces, ¿cómo te pueden decir que hombres consagrados dicen que el paganismo es que el continuo es el paganismo es viene del diablo, y que hombres consagrados que el Espíritu Santo llevó a otros a que el paganismo es el ministerio de Cristo? Son dos puntos opuestos. Sí, leí la introducción también y ahí mismo especifica que pues, no es del todo una definición, algo así de comentario como que leyó creencias fundamentales que no. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que el que nada más se basa en el comentario se queda volando, pues. O sea, porque no está nada claro. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué hacemos en sostén propio historicista? No nos vamos, no confiamos en el comentario. Porque al final, que te da las dos opciones, te dice: quizá haya un tiempo cuando haya más luz respecto a esto. Entonces, entonces, ¿para qué voy a hablar del continuo? Oiga, pero el continuo viene en la pregunta de Daniel 8.13 para entender Daniel 8.14, ¿sí o no? Y dice, desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290. Oiga, pero si no sé qué es el continuo y cómo lo van a quitar y algún día vendrá luz, entonces no puedo entender eso. Pero, ¿qué dice lo que estudiamos hoy? Que Daniel 7 al 14 ya fue revelado. 7 al 12, perdón. Estaba pensando en el 8.14 de Daniel 8. Daniel 7 al 12 ya fue revelado. Pero ellos dicen que todavía no, y quizá llegue luz. ¿Te das cuenta cómo se empieza a contradecir todo con el lenguaje? Pues muy sencillo, hermano. Cuando son puntos de vista doctrinales, y sobre todo interpretación profética, no confiamos. O sea, ¿hasta qué punto? Ahorita te voy a hasta qué punto. Cuando es punto de vista doctrinal o profético, no confiamos. Porque cuando hablan de los 144.000, ¿qué te dicen? Se dice, algunos dicen que son qué. Algunos dicen que es literal, otros dicen que es la gran multitud. Otros dicen, hermano. Y entonces, cuando son puntos vitales, el comentario bíblico, yo no le llamaría comentario entre puntos vitales de doctrina, sino más bien confusión en lugar de comentario. Es un comentario confuso. Porque a la gente dice, bueno, pues entonces el comentario no habla claridad del continuo, de los 140, mejor no lo predico. Oye, pero si tú te vas a los pioneros, si tú te vas a Urias Smith, a Wagner, a Jones, a Andrews, te das cuenta que ellos sí tenían una posición clara sobre el continuo. ¿Y cuál era su posición? Que el continuo es el paraíso. No, y ellos no dudaban que puede ser, que tal vez, que a lo mejor, que tenemos libertad. ¡No! Ellos tenían una posición clara. A lo que quiero decir es esto, hermanito Vicente. Si Wagner, Jones, Urias Smith, Andrews, Jaime Watt y todos los que no son adventistas despertaran y les dijeran, bueno, aquí está el comentario bíblico adventista, y bajaran la aplicación y vieran la confusión que hay en varios puntos. Mira, esto no es comentario. El comentario es lo que nosotros escribimos. por lo que se entiende en las Sagradas Escrituras. Ajá, en base a las Sagradas Escrituras, porque ellos escribieron en base a las Sagradas Escrituras. Entonces, a lo que voy es que los primeros adventistas dijeron, miren, en base a las Sagradas Escrituras, nosotros dimos que el continuo es el paganismo. Y en base a las Sagradas Escrituras, ellos entendieron que los 144.000 eran literales, que no morían, y que se formaban poquito antes que se llegara el tiempo de gracia. Pero si no se basaran en el comentario bíblico adventista, no, hermano, porque... en ese aspecto ataca el adventismo histórico. Ahora, cuestión doctrinal. En el comentario 7a. Ah, sí. Los testigos de Jehová mencionan que ya está completado los 144.000. Los AR dicen que los 144.000 es una gran multitud. ¿Cómo va a ser una gran multitud si el nombre lo dice 144.000? Bueno, y los reformistas dicen que ellos son los 144.000. Y los otros reformistas dicen que ellos son los 144.000. Y los davidianos dicen que ellos son los 144.000. Y el ángel dice que son una gran multitud. Entonces hay una tremenda Babilonia. Babilonia es confusión en la interpretación. Entonces el comentario bíblico adventista lo que se quiere decir es que hasta cierto punto se convierte en una Babilonia para el que va a tratar de salir de Babilonia. Porque lo deja confundido. Ahora, hay un nuevo comentario, hermano. Ese nuevo comentario lo están escribiendo personas totalmente liberales. Algunos de ellos los conocen. En su doctrina, en su posición doctrina. Y el nuevo comentario, si este que salió en el 57 viene con ciertos teólogos ya muy a la deriva evangélica, este que viene más liberal. Conozco su posición doctrinal de algunos de los que están escribiendo ese. Uno de ellos fue mi maestro, uno de ellos que... Y conozco su posición, están a favor de la ordenación de la mujer, están... Entonces, el nuevo comentario bíblico en español viene más babilónico que el otro, o sea, hablando de confusión. Ahora, para contestar tu pregunta, ¿hasta qué punto? Bueno, hermano, solo en datos científicos o arqueológicos. Ah, en la historia. O sea, en la historia que tú la puedes encontrar en otra parte. Pero en cuestión doctrinal, básica. Por ejemplo, tú pones ahí la naturaleza humana de Cristo, un gran cambio, pues podemos hablar de eso en la tarde. Viene alterado. Hay un comentario de la hermana Juan, el tomo 7. Pero está en 7. Perdón, es el 7A, comentario de la hermana Juan. Pero al final del comentario de la hermana Kwai te dice citas de la hermana Kwai correspondientes al libro Preguntas sobre Doctrina. ¿Qué es eso? Te digo porque lo leí. Bueno, pues en 1957 se cambió nuestra doctrina, el santuario, la naturaleza humana de Cristo, la expiación, el lugar santísimo, todo eso, y entonces ellos hacen a la hermana Kwai decir lo que ella no dice y te lo ponen al final. Entonces, ¿hasta qué punto es, hermano? Nada más como cualquier otro comentario en puntos básicos de arqueología. ¿Sí? De arqueología. En cuestión de doctrinal, no sé si te vas al 666, ya no me acuerdo qué dice, pero la posición de la organización, que el vicario Steve Day, no es 666 ya. Entonces, muchos agarran el comentario bíblico adventista como una base para sus predicaciones, cuando en realidad ya viene muy, muy, muy deteriorado. Ahora, este hermano, el hermano Herbert Douglas, sí, él me dijo que él cooperó en el comentario del libro de Hebreos. Ajá, pero él estuvo en desacuerdo en todas las demás cosas que se le metieron al comentario bíblico adventista, porque no es de una persona, son varios que están ahí opinando. De diferentes ideologías. Entonces, queremos realmente saber qué opinamos, porque el comentario es qué opinan los adventistas de ahora. Creo que se debiera hacer un comentario bíblico de los pioneros adventistas, y en alguna manera vamos a estar trabajando en eso, o estamos trabajando ya en eso. Un servidor está trabajando en un comentario y oren por mí, porque sé que ese comentario pues no es mío, es comentario de los primeros adventistas, en referencia a la Biblia. Vale más eso que un comentario que no te deja definidos. Lo que opinaba Wagner, Jones, Lowell, todos los primeros adventistas, era claro y directo. Eso sí. No se estaba con lo de... Estos andan mucho rodeando a Roma, por eso ya están medio borrachitos. Y andan rodeando a Roma, ¿sí? Y su comentario es lamentablemente muy desatinado en las cuestiones principales en referencia a la doctrina pura de Cristo. Espero que haya contestado tu pregunta, hermano. Pero lo hemos analizado y a esas conclusiones hemos llegado. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Tendremos una sección de preguntas. Al rato tendremos una sección de preguntas, ¿verdad? Sí, yo sé que un servidor puede seguir aquí hablando y hablando y hablando. Lo que tengo aquí en la pantalla es la unión que fue de delegado en ese tiempo, cuando se pusieron las 27 creencias. Si ustedes nos conocen, pues díganles, oye, ¿por qué votaste lo que no se debe votar? Ahí están todos los delegados, ahí lo pueden enfocar, ¿verdad? Quizá conocen algunos de ellos. Pues estos fueron los delegados donde se votaron las 27 creencias, la delegación mexicana, ¿verdad? Discúlpenme, mis hermanos de otros países, ¿verdad? Quizá yo no pongo la delegación de su país, pongo la delegación, pero aquí está la delegación. Si conocen a alguno de ellos, todos ellos fueron los que estuvieron allí. Y de alguna, este fue mi profesor de griego. Sí, fue mi profesor de griego. Sí, varios de esos los conozco, no todos, ¿verdad? Este también fue mi profesor de historia denominacional y cosas. Pero por nunca me dijeron, dice, entonces yo no sabía nada de eso. Entonces, cuando estuve recibiendo clases, ya había pasado. Yo estudié en el 90 y tantos, teología. Me votó Armando Miranda. Bueno. Ah, aquí está, miren, el de la Eucaristía, aquí está también, ¿se dan cuenta? Y también está otros, que siguen armando problemas, todos estos son problemas. Ajá, sí, porque nos armaron la apostasía omega, sí, nos la armaron. Mira, aquí está otro, miren, todos, a más de algunos de ustedes conocieron ahí, ¿sí o no? Sí, Donato Guerra. Digo, Donato Ramírez. No, Donato Guerra es un pueblo por ahí, hermano. Sí. Donato Ramírez. Ajá. Fue el que. Desde aquí de la Federación de Tribuno. Hermanos. Apostasía con Roma. Ellos, hasta cierto punto, son culpables. Porque estuvieron ahí. De que nuestra. Ellos escucharon a Dave Wilson. Es decir, viene la apostasía. Me acusan de que en la 27 viene la apostasía, hermano. Pero llegaron acá y dijeron, ¡ay, qué bonito pasó la conferencia general! Muchos de ellos, algunos de ellos fueron mis maestros. Ahora ya no son mis maestros. Ya no. Ahora mi maestro es el Espíritu Santo, Biblia, Espíritu Crucita. Volvemos a las sendas antiguas. Pero ahí está, si alguien quiere preguntar y quiere reclamar, ahí está. Ahora, algunos de los que escribieron, por lo menos uno de los que escribieron, las 27 también fue mi maestro. Y fue mi maestro, y nunca me dijo nada, y nunca nos dijeron nada. Tuvimos que crecer, tuvimos que desaprender lo aprendido. Y por la gracia de Cristo, Dios fue el que trabajó a nosotros para entender qué es ser realmente adventista. Que Dios nos bendiga, hermanos. Si tenemos que dejar cosas, tenemos que dejarlas, por amor a Cristo. Y empezar de nuevo. Nos colocamos en pie, si no hay una pregunta, cantamos un himno y seguimos ayunando o nos vamos a comer. Bueno, no estamos ayunando, ¿verdad? Hermanos que están siguiendo esta proyección, estamos visitando un grupo de hermanos que quieren saber el mensaje de adventista, historicista, ¿por qué? Y ellos quieren depender de Dios. Y eso nos gustó mucho cuando dijeron, queremos depender de Dios y no de los hombres, amén. Porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca. Si usted piensa volverse a ser adventista del séptimo día, qué gran privilegio será. Qué gran privilegio es empezar con una fe de un niño, pero la fe verdadera. Si el Señor le llama este día, el día de mañana o en la semana, a pedirle perdón a Dios porque realmente se aceptó otra doctrina que no es. Y se vivió bajo otra doctrina que no es. Dios es grande en perdonar. Busque un hermano que esté en la fe, adventista, historicista. Dígale que se quiere entregar a Dios, que se quiere bautizar. Y Dios es grande en perdonar. Amén.